Razonamiento lógico. Autoconocimiento. Psicodrama ritual. Integración de la sombra. Objetivismo. Ciencia. Autodefensa psíquica. Bienvenidos al Sendero Siniestro Radio. Bienvenidos a Sendero Siniestro. Hoy vamos a tener una plática requete bien interesante. Bueno, aparte del tema a mí que me gusta mucho, no sé si te comentó Esteban que estudié yo criminología, criminalística. Ah, ok. Entonces es un tema que a mí me gusta bastante. Y bueno, primero introducir a nuestra invitada del día de hoy. Si nos puede decir tu nombre y a qué te dedicas. Bueno, ¿a qué tanto me dedico? Bueno, mi nombre es Ofelia Oaxaca Bernal. Soy perito grafóloga, egresada de la máxima casa de estudios, que es la UNAM, como licenciada en psicología. Pertenezco al cuerpo docente de la Academia Legal, la Academia Internacional de Psicología Legal e Investigaciones Forenses y ALFI. Esto es en Oaxaca y repito, yo, independientemente de que pertenezco a parte del cuerpo docente en esa ciudad, soy la coordinadora de ALFI de esta academia en la Ciudad de México. Me dedico a dar cursos, talleres, conferencias, diplomados, simposiums a nivel nacional e internacional de todo lo que tiene que ver con la grafología y también con todo lo que tiene que ver con lenguaje corporal, detección de mentiras, lenguaje no verbal. Actualmente soy parte del cuerpo docente en la Universidad de Insurgentes, a donde me dedico a dar las asignaturas de introducción a la psicología, psicología criminal, investigación criminal, victimología, grafología, desde luego, psiquiatría forense y por ahí de tener alguna otra que... técnicas de entrevista e interrogatorio, son... muchísimas, entre otras cosas. Ay, no más. Bueno, como siempre aquí me acompaña buen Esteban. Hola a todos. Y bueno, vamos a empezar con este show. ¿Quieres empezarle ahí, Esteban, con las preguntas? Claro que sí, pues vamos hablando un poco de lo que nos trajo esta entrevista, que fue lo de tu curso que van a impartir. ¿Nos puedes decir de qué va a ser? Bueno, el curso que vamos a impartir es un curso taller con duración de 8 horas. Vamos a hablar un poquitito del lenguaje corporal en las conductas violentas. En este mismo hablamos un poco de las micro y macro expresiones, repito, del comportamiento criminal. Perfecto. Y lo vamos a impartir aquí y lo vamos a impartir de igual manera en la ciudad de Oaxaca. Muy bien. ¿Nos puedes hablar un poco de qué es el lenguaje corporal o también conocido como verbo corporal? Bueno, el lenguaje corporal no es otra cosa más que la manifestación del cuerpo. Yo siempre abro estas este tipo de entrevistas con unas pequeñas reflexiones, que yo digo que cuando la mente duda, la mano tiembla. Y lo mismo pasa con el lenguaje corporal. Cuando hablamos del lenguaje corporal, no es otra cosa más que cuando el cuerpo está expuesto, cuando el cuerpo tiene miedo, pues se tiene que manifestar de muchas maneras. Y no nada más miedo. Aquí hacemos uso también de todas las emociones. Y cuando hablamos de emociones, el cuerpo se va a manifestar de una manera que ni siquiera nosotros sabemos que las estamos haciendo, ¿no? Esto es de alguna manera inconsciente. Y que desde luego mandan un mensaje. Y hasta cierto punto incontrolables, ¿no? Sí, claro. Simplemente las micro y macro expresiones que nosotros hacemos todos los días, en cualquier momento, son invisibles incluso para la persona que te está viendo. Pero ya cuando las ves detalladamente, te das cuenta que el parpadear, hacer un guiño, el levantar tantito el labio, nos está diciendo algo. Hasta el tono de voz, ¿no? Claro, decir mucho de la personalidad. Desde luego, aquella persona que llega a dar una conferencia y tiene un tono de voz demasiado minimizado, es una persona que no proyecta. En cambio, si yo voy a dar una conferencia, lo primero que tengo que hablar es tengo que hablar fuerte de una forma que la gente... la gente se interesa en lo que estoy diciendo, esto sin alzar la voz, desde luego, y tener sin duda alguna un tono lineal, ni subirlo ni bajarlo. Si lo quiero subir es porque quiero llamar la atención, pero jamás bajarlo. De hecho, mucho de lo que hacen los asesinos seriales, ¿no?, que esos que son sobre todo más seductores tienen siempre esta forma de expresarse muy peculiar, ¿no? El psicópata es adulador, el psicópata siempre va a usar un tono dulce para engancharte. Por ejemplo, de un seminario que tomé precisamente en la Academia Internacional de Formación de Ciencias Forenses, aquí en la ciudad, de lenguaje no verbal, nos pasaba una entrevista con Ted Bundy, que es como, dice, ¿no? Es el asesino, el psicópata, por excelencia, el de manual, ¿no? Sí, sí, sí. Y es esa entrevista donde trata de justificarse con quien lo está entrevistando, así de, no, es que yo me expuse muy temprano a la pornografía y eso fue malísimo, no sé qué, pero de repente así como que bajando, como que dándole señales así como de, ah, me estás poniendo atención, mira, soy pobrecito de mí, soy una víctima. No es que había sido malo, es que fui una víctima de que me expuse las cosas, pero esas como esas pequeñas señales que de hecho el lenguaje no verbal pasa invisible porque no lo tomamos en cuenta, y normalmente lo que dice nuestro cuerpo es más bien el 70% que de lo que sale de nuestra boca, ¿no? Realmente lo que dice nuestro cuerpo a veces es mucho más importante que lo que decimos con palabras. Incluso el mensaje, podríamos decir, no tengo un porcentaje exacto, pero vamos a poner un ejemplo, que son un 60% del lenguaje corporal, un 30% de lo que hablamos o el tono, y el restante es el mensaje. O sea, básicamente tu cuerpo es el que está hablando, ¿no? De hecho, ves el juicio de Ted Bundy cuando él se defiende todo, y notas esta forma de expresarse y de manipular, como dices, con su forma de actuar, con cómo se expresaba, su timbre de voz, sabía cuándo subirlo, cuándo bajarlo. Sí, de hecho, es uno de los psicópatas que se toma como ejemplo para ver esta parte de cómo te engancha, ¿no? A lo que voy es que él sabía perfectamente que tenía que mostrar... El psicópata, la mayoría de la gente está con la mala idea de que el psicópata no siente. Sí, sí siente, pero siente para su propio bienestar, lo que a él le provoca placer. Entonces, en este tipo de juicios, él tenía que hacerse ver que tenía o que sentía las emociones cuando realmente no eran ciertas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tratar de enganchar. Sabía que el tono de voz le ayudaba, sabía que su comportamiento le ayudaba, sabía que la mirada, la forma de gesticular le ayudaba. Fue uno de los psicópatas, sin duda alguna, creo que más cuidadoso e inteligente para estas cosas, ¿no? Aparte, bastante como abierto, ¿no? Porque muchos llegan a ser como muy reservados, o sea, no quieren en entrevistas y todo. Normalmente, ya que son atrapados, tratan como de apartarse de la gente, del público. Pero Ted Bundy sí, ¿no? Entonces se aventó a ser su propio abogado, a dar todo un espectáculo, ¿no? Muy, muy histriónico. Los demás no lo hacen porque no conocen, o sea, ni siquiera saben que son psicópatas. Entonces, lo que sucede aquí, lo que sucedía con él, es que él sabía que todo esto que él manejaba le servía. Entonces, agarran a un psicópata cualquiera en cualquier colonia y ni siquiera sabe que padece ese trastorno, ¿no? Y aparte lo gozaba, ¿no? O sea, era parte que esa recompensa que él recibía, la atención, ¿no?, era lo que buscaba, claramente. Sí, de hecho, el psicópata lo que quiere es ser el centro de atención, llamar la atención. Hacerse la víctima también, hacerse la víctima y hacerle creer a la gente lo que la gente quiere creer, si me explico. Entonces, sí, lo tomamos como ejemplo, sin duda. Fuera de, entrando, digamos, más en materia del curso que vas a dar, digamos, fuera de personas, por ejemplo, yo que estudié criminología, o la gente que le interesa todo ese tipo de temáticas, ¿por qué crees que es importante que las personas en general conozcan este tipo de temas y conozcan sobre el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal, vamos partiendo de ahí, nos ayuda hasta para tener habilidades sociales. Aquella persona que no tiene un buen lenguaje verbal posiblemente no pueda ni siquiera conseguir un trabajo. No se pueda parar frente a una cámara y poder decir qué hace, qué no hace, hablar de su vida diaria, ¿no? ¿Por qué me sirve saber el comportamiento, el lenguaje verbal o el lenguaje no verbal en las conductas criminales? Porque lamentablemente estamos viviendo una ola de violencia. Y el saber identificar incluso las micro y macro expresiones, que son cuestiones de segundos, nos puede ayudar a ver o a saber que la persona que se acaba de subir desafortunadamente al taxi, al microbús, al pecero, etcétera, nos va a causar algún daño, ¿sí? Su forma de comportarse, pero sobre todo su forma en la que va a manifestar sus emociones y la forma en la que nosotros vamos a ver desde su físico hasta los pies, por así decirlo, nos va a indicar algo, ¿no? Y no nada más este tipo de cursos le van a ser, son de ayuda para las personas que están estudiando criminología criminalística. Es un aprendizaje para la vida diaria, ¿no? De hecho, yo estaba leyendo otra vez una estadística que decía que el 70% de los crímenes, así como asaltos, así como muy casuales, se pueden evitar con un buen manejo del lenguaje corporal. Claro. Por ejemplo, si vas así sumiso, temeroso, sujetando la cosa, te vas haciendo una víctima, es una presa, ¿no? Es algo que está arraigado en el cerebro, ¿no? Que lo detecta uno fácilmente. Podemos notar cuando alguien se siente mal, está atemorizado, muchas cosas, ¿no? Entonces, estos talleres que dan de defensa personal eran muy enfocados, o gran parte, a que mejoras en esa parte, para que no fueras una víctima potencial. Más bien como que no, va caminando muy seguro, se ve diferente, mejor vamos a... Además, el delincuente huele el miedo. El delincuente sabe cuando tú tienes miedo, el delincuente sabe de qué manera y en qué momento atacar. Sales tú también demasiado vulnerable cuando sabes que te vas a arriesgar o que vas a salir al peligro, un peligro que quizá inconscientemente tú también atraes, ¿no? Y también esto también se puede aplicar, no sé, como decías, lo de las entrevistas. También vi un reportaje muy interesante sobre eso que decía, habla de los grandes errores, ¿no? De cuando uno va a una entrevista, por ejemplo, esto de encimarse en el escritorio, sentarse, no sé, metiendo los pies, ¿no? Que habla mucho de cómo, cuál es tu personalidad y cómo reaccionas hacia un trabajo. Sí, una de las características es que cuando se llegan a hacer algunas entrevistas de trabajo, se puede dejar una pluma cerca de donde te van a... del lugar en donde estás. ¿Con qué fin se hace? Para saber qué tan ansioso estás. ¿Sí? Agarras la pluma y estás con el tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, ¿no? Entonces, aquí yo, dentro de esta parte de mi formación como psicóloga, a mí me ayuda. ¿Por qué? Porque si yo en algún momento voy a dar alguna terapia, alguien puede llegar conmigo y no quiere abrirse, ¿no? No quiere sacar realmente lo que siente, pero desde el momento en el que yo veo que abre la puerta y veo cómo entra, yo me doy cuenta cómo camina, cómo están sus hombros, cómo está su cara, su tono de voz, oigo a lo mismo, la forma en la que se sienta, la forma en la que está moviendo la cabeza, todo eso me está indicando algo. Y yo empiezo a hacer mis propias deducciones, sin duda alguna, un borrador, por así decirlo, hasta que ya empezamos de lleno en lo que puede ser una entrevista, y entonces empiezo yo a atar cabos. ¿Y sería bueno para esas entrevistas que no fuera solo una? ¿O cuál es el procedimiento normal? Porque bueno, ahorita me viene a la mente, ¿no? Si yo vi una entrevista y quiero decir, ese día pues, tuve un día de la fregada, se acaba de morir mi abuelito, o sea, factores externos que pueden haber afectado mi comportamiento. Y bueno, igual supongo que en el comportamiento violento. ¿Es recomendable hacer más de una entrevista o con una podría ser suficiente? Se me ocurre que voy a hacer una... que vienes tú a una entrevista y aparte te voy a hacer porque llegaste conmigo que soy la encargada de recursos humanos y yo ya pude ver en ti lo que tú me estás mostrando, ¿no? Escribo, anoto todo lo que yo logré percibir, empezamos con la entrevista y se me ocurre que después te voy a hacer un estudio grafológico, un ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso, desde luego, si tú tuviste un mal día, se va a ver reflejado en ese momento, en tu escritura, en tu comportamiento y en la forma de expresarte, ¿no? Si yo veo que quizá no es algo muy común de lo que estoy viendo, que vagamente puedo pensar que yo estoy equivocada, entonces sí podríamos hacer otra entrevista de trabajo. No sé, se me ocurre que tú venías a una entrevista de trabajo hoy y fue 19 de septiembre del 2017, ¿no? Entonces también tengo que considerar todos esos factores, que son factores externos. O por ejemplo un criminal, ¿no? Que lo acaban de arrestar, tal vez ni es culpable. Sí, claro. Probable criminal, entonces pues va a estar tenso, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo en la parte precisamente forense, en la parte del lenguaje no verbal, hablar mucho que hay mucha diferencia, por ejemplo, en el polígrafo y el lenguaje no verbal, porque es que sí, por ejemplo, en el polígrafo, cuando vas a una prueba poligráfica, te preguntan, ¿no? O te hacen una entrevista previa, y si saben que tuviste un mal día, que vienes estresado, que se te acaba de morir la abuelita, el perro, el perico, te dicen, no, ¿sabes qué? Tú no eres candidato para la entrevista, porque el polígrafo se basa en respuestas fisiológicas, y entonces ahí sí, pues un mal día, un estrés puede generar más sudoración, más respuesta galvánica, pero por ejemplo el lenguaje no verbal es universal, que era la parte muy bonita cuando la gente que estudia el lenguaje no verbal, que dicen, bueno, es que a lo mejor las expresiones, tu expresión de felicidad, pues es cultural, y no, o sea, la expresión de felicidad es aquí en China, ¿no? Entonces puedes como detectar más fácilmente, o es más fácil descartar estas cosas a través del lenguaje no verbal que del polígrafo. Claro, yo no estoy a favor del polígrafo, no estoy tan metida en esta parte, ¿no? Pero si a mí me preguntan de dónde tomo yo más veracidad, si de un polígrafo o de quizá una prueba grafológica o de un lenguaje no verbal, yo voy a descartar el polígrafo. Volvemos a lo mismo. El polígrafo va a reaccionar con actividades fisiológicas. Desde el momento en el que a ti te están poniendo los chuponcitos y las cosas aquí, inmediatamente tu pulso sube, inmediatamente te agitas, sudas. Y todos esos son indicadores quizá malos para estas cosas. Lo que mencionas tú de las emociones es muy cierto. ¿Quién habla y quién dice que las emociones son universales? El doctor Paul Ekman, ¿no? Él dice que las que independientemente de que seamos culturas diferentes, las emociones se van a manifestar de la misma manera aquí y en China. Porque aunque el chino tenga los ojos rasgados y nosotros los tengamos un poco más abiertos, van a llorar de la misma manera que nosotros, se van a enojar de la misma manera que nosotros, van a reír de la misma manera que nosotros, ¿no? Entonces, sí, esto de las emociones... no tiene nada que ver, creo yo, la cultura. Y precisamente en la parte del polígrafo, por ejemplo, en el caso de los psicópatas, es lo que decía, ¿no? Como su cerebro funciona de otra manera, es precisamente por eso cuando los entrevistan, digamos, su respuesta fisiológica es diferente, porque ellos están planos, están como en una línea, entonces, ni para arriba ni para abajo, pero pues todo lo que pasa en su cara, en sus manos, y eso no lo controlan, y es mucho más fácil que ellos en ese sentido puedan engañar a un polígrafo que engañar a alguien del lenguaje no verbal, sí, porque claro. Eso no lo tienen, pues no solo es que no lo tengan controlado, sino que no lo pueden controlar, ¿no? Aunque algunos psicópatas ya saben perfectamente qué deben y qué no deben hacer, eso sí lo saben, pero no pasa en todos. Es como, no sé, agarran ahorita al famoso coqueto, ¿no? Que violaba ya por mesa en los micros. Él ni siquiera sabía que era un psicópata, cuando realmente lo era. Y tal vez cuando lo entrevistan, pues saca toda esa naturalidad del ser humano, cosa que no a cierto punto. Que también es importante mencionar que el lenguaje no verbal no es solo una pieza, ¿no? Más bien el análisis es varios elementos, ¿no? Que se tienen que ir complementando. Sí, no te puedes ir a la primera. La primera no puedes llegar. Sí, hay por ejemplo, no sé, personas que tienen como ciertos tics, ¿no? O a lo mejor puede tener cierta discapacidad. Entonces hay que tomar eso en cuenta para decir, bueno, esta parte la voy a descartar. salvo, o no la voy a tomar en cuenta de un inicio, salvo que veo que ya es como muy repetitiva, ¿no? Entonces ya me está diciendo algo. Oye, ¿y cómo analizas a alguien que tiene, no sé, múltiples personalidades, ¿no? Que tiene una disociación, a veces más complejo, ¿no? Sí, ahí entraría incluso la psiquiatría forense. O sea, ahí tienes que ayudarte de la psiquiatría forense. Esto que dices es muy importante porque, por ejemplo, ¿cuántos en la entrevista que tuve anteriormente me decían, bueno, ¿cómo nos damos cuenta que mientes? Pues porque ya me toqué la nariz varias veces, ¿no? Es muy común. De ahí viene el famoso cuento de Pinocho. ¿Qué pasaba con Pinocho? Que cuando él mentía, la nariz crecía. En el ser humano pasa lo mismo. Aquí no crece la nariz, pero cuando tú mientes... Entonces... Sí, pero ¿sabes por qué? Porque las membranas que están internas, cuando tú vas a mentir, se inflaman. Y la inflamación de las membranas se llaman catecolaminas. Entonces, cuando se inflaman, te causan comezón. Entonces, por eso te estás... poquito. Entonces, el cuerpo es muy sabio. El cuerpo te dice, no mientas, no mientes, vas a mentir, ahí te va, ¿no? O hasta la sudoración, ¿no? Es mucho también. Pero si es importante, a la primera, por ejemplo, yo te estoy hablando y estoy así, ¿no? Y una y dos me vas a decir, pues es que esto es más mentiroso. Pero no me has entrevistado y no me has preguntado si yo padezco de rinitis sí. alérgica. Y en este momento siento los cornetes que están inflamados y quiero estornudar, ¿no? Y eso es todo eso lo vamos a llevar a cabo mediante una entrevista, donde vamos a preguntar hasta lo inimaginable, ¿no? Y pues vamos a un corte y volvemos, ¿no? Para seguir el tema que da para mucho, creo, muy, muy, muy interesante. Vamos con un cortecito musical y regresamos. Estamos en Sendero Siniestro, no le cambien. Visita nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Templo de Satán, YouTube, Sendero Siniestro. Bien, estamos de regreso aquí en Sendero Siniestro, platicando de lenguaje no verbal. Espero te esté gustando la plática, porque esto da para mucho. Bien, pues retomando la parte del curso que das, tiene... no sé, yo tomé ya un seminario, tomé un curso, pero tomé como la segunda fase, ¿no? El expositor que lo dio en ese entonces daba tres fases. Este igual, digamos, es como la parte básica, es algo como muy enfocado, lo puede tomar alguien que no sepa del tema, o es necesario saber un poco del tema. No, esto lo puede, es abierto a todo el público. Repito, son acciones cotidianas, ¿no? Pero que nos pueden ayudar incluso hasta para salvar nuestra propia vida. Todo se da en un solo día. Es un curso teórico práctico de ocho horas. Y van a tocar algo relacionado a los niños, porque es que está esta problemática de niños abusados, que luego los papás pues no les creen, ¿no? O sea, no saben cómo analizar bien al niño, ¿no? Prefieren irse con las historias de los adultos. Entonces, ¿tienes, van a tocar algún tema relacionado? No, relacionado con los niños no. Hay que, cuando hablamos un poquitito de la... Esto yo lo menciono incluso en mis asignaturas. Cuando hablamos un poquitito, un ejemplo de la técnica testifical, cuando los niños tienen que declarar. Es una prueba muy profunda. ¿Por qué? Porque... no hay que olvidar que los niños están en una etapa, de acuerdo a la edad también, en una etapa imaginativa. Entonces es un poco más complicado, pero no entra dentro de esta temática. Es totalmente ajeno. Pero también en algún punto se serviría para ver algo que está cambiando en el niño. Sí, claro. Tal vez muy por encima, pero sí. Sí, desde luego, las conductas del niño dicen mucho, muchísimo, y no hay que dejar pasar esta parte, que es cuando el niño te tiene que decir algo, y sobre todo en una situación difícil como un abuso, siempre hay que estar muy al pendiente y sobre todo creerles. Hay un anuncio, hay un meme que es muy, ha salido muy recurrente en Facebook, que dice, si al niño le da miedo decirte que sacó bajas calificaciones, imagínate qué miedo no le da decirte que fue abusado sexualmente. Aparte, porque los niños suelen ser precisamente en estas etapas donde van aprendiendo a controlar sus emociones y expresarse, pues hasta una muy buena parte de su edad son más bien muy no verbales, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente te hablan de las señales de alerta, ¿no? Dicen, no, no tanto lo que te diga el niño, ¿no? Sino cómo actúas, empieza a actuar diferente, si era muy alegre y empieza a ser más retraído, y todo ese tipo de cosas que a veces no se toman en cuenta, ¿no? Y ya con la conducta te está diciendo que algo pasó, por algo se está comportando diferente. Claro, claro. Creo que uno como padre, a veces creemos conocer a los hijos. Y a veces no los conocemos tan bien. Pero sí, como dices tú, el estar muy pendiente de la forma en la que se comportaba y ahora no se comporta, de la forma en la que era y ahora ya no es, siempre nos van a indicar algo, ¿no? Y hay que estar pendientes para saber que pueden ser incluso desde un bullying, desde el pelearse con su compañero, su mejor amigo, su mejor amiga de la escuela. Aunque nosotros como adultos no creamos esa situación, a un niño le pega muchísimo el que su mejor amigo no le hable. O sea, son ¿cómo podría decirte? Se me fue la palabra. Es natural, ¿no? Está biológico. Sí. O sea, es algo que realmente a un niño le puede llegar a pegar de una manera hasta de no comer. Yo siempre digo también que cuando en los adolescentes, que es muy común que el novio, bueno, el chico, tu hijo, no sé, o algún pariente te diga que terminó con la novia y que se quiere morir, realmente sí se quiere morir, ¿no? Y cuando la persona te dice que se quiere quitar la vida, es porque es un problema que es mucho más grande de lo que él se imaginaba, y ahí es cuando tenemos que estar alertas. Y ahora estar al pendiente, no nada más de los niños, estar pendiente de los niños, de los adolescentes, e incluso de las personas de la tercera edad. Y a veces tienes esto de lidiar con los niños con el pretexto de, está en la edad, no sé, es una etapa, ¿no? Por eso está rebelde. Y inclusive el ser bullying, pues es un signo de algo, ¿no? O sea, algo le está pasando al niño por lo que lo está haciendo ser agresivo, ¿no? Sí, claro. De eso platicábamos, ¿no? La semana pasada, precisamente, que muchas veces se da como por sentado que tienes que tratar a la víctima, pero pocas personas hablan como de tratar al victimario, ¿no? Dicen, pues el victimario es malo, malo, entonces no hay que tratarlo, hay que castigarlo ya, ¿no? Y cuando, pues muchas veces también, precisamente lo que dice Esteban, ¿no? O sea, el que alguien esté victimizando, violentando, pues es son signos, son síntomas de que a lo mejor algo está mal. Y que también fue violentado. Entonces, ¿cómo corregir, no? Para que ya no siga siendo una persona violenta. Hay una serie de Netflix, se llama Soy un asesino, que va muy enfocado de este lado, ¿no? Del asesino, así tratan obviamente a la víctima, pero más bien se enfocan porque el asesino, bueno, sí, son casi todos asesinos, porque se hicieron el crimen, ¿no? Que los llevó, que los orilló a hacerlo, ¿no? Y te das cuenta de el que sí es psicópata, el que las circunstancias lo llevó, el que tuvo una vida trágica y no había otro resultado posible, ¿no? O sea, muy difícil que cambiara su vida. Está muy interesante, se las recomiendo. Sí, yo le pongo a mis alumnos siempre, sobre todo con estas carreras que están muy enfocadas a lo criminal, un video que se llama Estilos de Crianza, que sería muy bueno que en algún momento lo vieran. Tiene mucho que ver la forma en la que tú educas a tus hijos, desde si eres un padre permisivo, un padre autoritario, se me fue el otro, es el permisivo, el autoritario y el... Son uno de los tres más importantes. ¿El violento o algo así? No, el primero es el agresivo, bueno, el agresivo, el autoritario y el... se me fue el tercero. Tiene mucho que ver cómo los educas para la forma en la que ellos se puedan desenvolver en una sociedad. Muchísimo. El autoritario, que se dedica solamente a estar corrigiendo, que se dedica a ser enérgico y que se dedica a decirle, tú no puedes, tú no sabes, tú no esto, tú no lo otro, lo único que estás originando es que vas a ser hijos inseguros, ¿no? Y que seguramente van a ser niños bulleados. Porque no les estás dando esa fuerza y sobre todo ese carácter que se van a forjar para enfrentarse a la vida y sobre todo a los buleadores, ¿no? No hay que olvidar que cuando un niño sufre bullying es porque no tiene bien cimentada esa parte de la autoestima y apenas está en una formación de carácter, pero sobre todo no es una persona que se está forjando, ¿no? Al contrario. Y si es esta parte, por ejemplo, de las de la conducta, y lo que tiene que ver un poco con la parte también biológica, ¿no? Bueno, yo dentro de mi tesis la basé mucho precisamente en los orígenes de la conducta violenta, y algo de lo que era muy interesante en genética, cuando hablaban en genética del comportamiento, del estudio de gemelos, ¿no? Cómo podías ahí diferenciar, y cómo lo hablamos con el Doc Palacios en la plática sobre diversidad sexual, que nos decía, o sea, es que muchas veces, no sé tú qué opinas de esto, decía, normalmente la parte de la violencia se le da exclusiva al ser humano, ¿no? Que solo los seres humanos son violentos. Pero ahorita la genética, en cuanto a comportamiento, han llegado como a conclusiones diferentes y han visto que también hay como hay una carga genética como bien importante en cuanto a la reproducción de conductas violentas, pero que sí pesa, obviamente, la parte social, ¿no? Él nos decía presente, el Doc Palacios, que él se dedica a las cuestiones de genética. Y es que genéticamente tú puedes traer muchas cosas, ¿no? O sea, desde comportamientos como alcoholismo, en este caso la violencia o otro tipo de cosas, pero va a depender del ambiente que esta carga genética, claro, sea, tenga un peso específico real o no. Explote. No hay que olvidar que nosotros como seres humanos, nuestro cuerpo viene cargado de todas las enfermedades. Todas. Y yo quiero pensar que incluso también hasta de un comportamiento violento, que quizá tampoco nadie lo sabe. Esta parte de los gemelos que tú mencionas, eso sí es bien importante, que dices, ¿cómo es posible que puedan nacer con esto? A lo que voy es, aquí podríamos poner en la mesa, es ¿el delincuente se hace, nace o se hace? Pues esa es la pregunta clave, siempre la criminología. ¿No? ¿Nace o se hace? Y aquí es las dos definitivamente. Tú puedes nacer con esta carga negativa, por así decirlo, y la otra es que te haces de acuerdo al entorno en el que estás. Sin duda, si eres más vulnerable y vives, no sé, se me ocurre que en Tepito o en esa, estás más vulnerable de que tú puedas caer en esa parte de la criminalidad. Pues son los detonantes, ¿no? O sea, también hablaba un mercadólogo que está muy metido en estas ondas de las neurociencias, que lo llaman neuromarketing después. Hablaba un poco de estos detonantes, ¿no? Dice, es que aplica lo mismo con un asesino. Puedes pasar toda tu vida sin que te pase ese justo hecho que te hace volverte violento o agresivo, ¿no? Pero puede tocarte a una persona que justo le pasa eso y le detona toda la conducta violenta, ¿no? Y él lo transmutó para usarlo en el marketing, ¿no? O sea, él ahora lo usa en comerciales, trata de buscar detonantes a las personas que los hagan comprar o adquirir productos o servicios. Pero es muy cierto esto, ¿no? O sea, hay personas que toda la vida podrán decir, o son tranquilos, y justo pasa algo. Yo me acuerdo que soy una señora que pasó hace como 2 años, que su esposo, bueno, su pareja en ese momento violó a su hija, y ella lo tuvo secuestrado como una semana, lo violó, le hizo todo lo posible y lo torturó, y luego lo cortó en cachitos, hasta que más bien antes de matarlo, hizo que él le suplicara que lo matara, ¿no? Era como su pinche clímax, ya le pidió eso, lo mató, y ya luego lo hizo cachitos, ¿no? Y cuando le entrevistó, dijo, pues yo nunca pensé ser asesina, pero este cabrón se pasó de lanza, y pues ni modo, ¿no? Aquí seguramente siempre tuvo ese toque, ¿no? Esa parte negativa. Hubo un caso hace algunos años en la Secretaría de Salud en donde en cierta dirección de la Secretaría de Salud a todos les cambiaron equipos de cómputo, y solamente a un señor ya mayor no le cambiaron su equipo de cómputo, y un señor que ya tenía trabajando muchos años. Entonces, cuando él vio esa parte de discriminación, agarró un cúter y se le fue encima al que era su jefe. Se le fue encima. Entonces, ¿qué necesitó él para sacar esa conducta violenta? Solamente un detonante. Lo mismo pasó un poco con este, me vino a la mente el Luna Bomber, el que ponía bombas en Estados Unidos, ¿no? Que la estuvo mandando por correo y de hecho hizo un manifiesto que es ahorita como se toca mucho en criminalística, que él hablaba de la tecnología, ¿no? Como pues va casi es la, lo que va a hacer que el ser humano se extinga, ¿no? Pero ese fue el detonante, este cambio de tecnologías a su entorno hizo que no pudiera, ¿no? Así como, ¿qué está pasando? Y de hecho él lo descubrió por algo muy interesante, se llama Idiolecto, que es como él en su manifiesto, porque era súper inteligente, de hecho estudió en Harvard y así, ¿no? Y las palabras que usaba en el manifiesto, de dónde era, empezaron a encontrarlo, ¿no? A través de estos pequeños como pistas. ¿En tu curso o en la carrera que manejaste tocan esto del dialecto o...? No. Pero si se trata en México, ¿hay alguna...? ¿Se usa en algún momento? Sí, sí deberían. No tengo yo información ni el dato específico de esto, pero sí, pues me imagino que sí deben existir. Fíjate que ahorita que dices, bueno, yo en lo personal nunca, durante la carrera, no vi que nadie tomara esto como en cuenta, pero yo soy bien fan, les voy a meter un gol, de Investigation Discovery. Pasan pues muchos casos reales y sí me he dado cuenta que en Estados Unidos tienden mucho a veces cuando describen a criminales, aparte de la descripción física, dicen es que oí su voz y su voz tenía un acento sureño, su voz tenía un acento de no sé dónde, de afrodescendiente o de Nueva York, como que si ellos toman en cuenta al describir una persona también el dialecto, ¿no? Y aquí, bueno, en México, pues sí sabemos, ¿no? Que la gente del sur tiene una manera de hablar, la gente del norte, y creo, bueno, yo por lo menos sí no recuerdo que se haya tocado mucho y creo que también sería como parte muy interesante. De hecho, cuando analizaban Lombroso, recordarás a Lombroso, él en sus investigaciones hacía la medición de los cerebros, ¿no? Y esto es muy cierto porque, bueno, cierto trayéndolo para acá al siglo XXI, ¿no? La forma en la que nosotros o en México analizan para saber, para empezar de qué parte del mundo podría ser el famoso delincuente, si hacen mediciones de cráneo. Esto yo lo pude comparar con un amigo que era italiano. Él decía que su cráneo, el cráneo de los italianos, en este caso de los europeos, era completamente diferente al de, en este caso, de los mexicanos. Incluso cuando había que tocarlo en la parte de atrás, o en la parte frontal, había una diferencia enorme. Entonces, bueno, para hacer esta parte del análisis, sin duda, tendría para acercarte a la personalidad en este caso del asesino. Cuando quizá ya se murió, pues bueno, nos va acercando pistas, pero su tono de voz pues parecía veracruzano, ¿no? En este caso el de México. Pero cuando se le hicieron las lesiones de cráneo, bueno, sí, nos dejamos, sí era mexicano. La forma de los mexicanos como tal tenemos ciertas características, y quizá aquí me voy a salir un poquitito del tema. Yo viajo muy seguido a La Habana, y en La Habana, sin que hables, el cubano te está diciendo, hola mexicana, ¿cómo estás? O tú vas caminando, adiós mexicana, sin que hables. Entonces, yo ahora que ya tengo amigos, incluso ya familiares, porque ya está, tengo ahijada por allá, cuando yo conocí a esta persona, yo le pregunté, ¿en qué se basan ustedes para saber que somos mexicanos si ni siquiera hemos abierto la boca? Dijo, porque la fisonomía de ustedes no miente. Dije, caray, ¿cómo somos? Me dijo, la forma de sus orejas es así, la forma de la cara es así, la forma de los ojos es así, y nos damos cuenta si son del centro, si son del sur, si son de aquí, si son de allá. Ahora, sabemos que son mexicanas, en este caso las mujeres, ¿Por qué? Porque aparte de ver su fisonomía, la mujer mexicana cuando viaja, fuera de su país, vamos a decir que está en Cuba, la mujer mexicana siempre anda impecablemente llena de ropa y maquillada. Y el hombre que llega aquí a Cuba y que aparte de verle su fisonomía, viene lleno de gel en la cabeza, sin hablar. Entonces, digo, son cosas que nos diferencian y que nos distinguen de algunos países, ¿no? No de muchos, pero sí de algunos. ¿Y ellos serán mejor detectando esto porque están más aislados? Claro. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a tratar como con personas de muchos lados. Pero yo supongo que... Sí, y además son muy visuales. Ellos son muy, muy visuales. Mucho. Y te digo, desde que tú te vas a hacer, desde antes de acercarte, desde antes de que te estás aproximando con ellos, ellos ya saben de dónde eres. Literal, de dónde eres. Entonces, en este último viaje que hice, estábamos platicando y se interesaban unas personas que eran de Oaxaca. Y platicaba yo con mi amiga, le dije, es que mira, ellos son mexicanos, pero no sé de dónde son. Y el chico que estaba cerca de nosotros me dijo, son de Oaxaca. Le dije, ¿platicaste con ellos? Me dijo, no, pero ellos son de Oaxaca. ¿Sí? Dije, ¿y qué te das cuenta? Me dijo, su cara, mi color de piel. Y sí, tenía toda la razón, eran de Oaxaca. Que no tomamos en cuenta. Sí, claro. Pensando también en eso que decías de que tal vez es porque sean como más aislados, estaba pensando precisamente en esto que les comentaba de Estados Unidos, que también, aunque son un país muy multicultural, ellos sí tienden mucho como aislarse de algún modo, ¿no? Está que si el Bronx, inseccionarse, y tal vez también tenga mucho que ver eso, que les digo que los programas que yo he visto sí tienden mucho de repente, especialmente por la voz, a luego distinguir, ¿no? Es que esta persona tiene un tono tal y tal, pero y sí es curioso, ¿no? Que a pesar de que son un país multicultural, tienen esa tendencia a tener secciones. En el inglés es mucho más notorio porque ciertas palabras a través del tiempo han cambiado. Inclusive el signo de admiración allá es un lleva unos debates súper complejos porque el signo de admiración, por ejemplo, allá hay encuestas de que el 90% de las mujeres sí los usan y el 10% no, pero los hombres casi solo lo usan el 20%, ¿no? Hasta en esos pequeños factores de puntuación cambian mucho en Estados Unidos, ¿no? O en el habla inglesa. Entonces yo creo que es mucho más fácil saber, no sé, si usó doble E pues en X palabra, pues que tal vez estudió de tal época, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasó a Luna Bomber, ¿no? Que él, por cómo redactaba y las palabras cómo las estructuraba, es que él estudió de tal a tal época porque eso se debe a tal, y hacen toda una explicación, ¿no? Entonces seguramente se pueda ampliar, ¿no? Tal vez aquí en México es más difícil. Aquí tal vez se vaya más por los modismos, ¿no? Aquí, no sé si ves a alguien, a un extranjero, David, ¿no? Decía mucho, güey, ¿no? Es como algo característico del mexicano, o sea, ya no sabe cómo burlar. Al menos del citadino. ¿No? Cuando se iba a algún estado regio, pues así como, no, pinches, ¿no? Está el mismo cambiar su acento, sí. Depende de qué palabra iba a utilizar, ¿no? Aquí sí que sí es muy notorio. Bueno, aparte que también el español, pues es un lenguaje muchísimo más complejo y completo que el inglés, ¿no? Entonces ya nos metemos como en otros rollos ahí, como muy, muy diferentes. Bien, pues vamos a otro pequeño cortecito y regresamos para seguir hablando de lenguaje no verbal. No le cambien, estamos en Sendero Siniestro. Visita nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Templo de Satán, YouTube, Sendero Siniestro. Bien, regresamos aquí a Sendero Siniestro. Seguimos platicando aquí de lenguaje no verbal. Oye, ahorita en el corte estaba pensando, bueno, si el entorno cambia una entrevista hacia un delincuente o alguien que se está estudiando en el momento, ¿qué tanto afecta al que lo está estudiando, no? O psicólogo, psiquiatra. Bueno, para empezar me gusta saber quién puede hacer ese tipo de análisis, ¿no? No verbales. ¿Quién está como autorizado? ¿Se requiere una autorización? ¿Cómo funciona? Sí, tiene que ser, sin duda, están en las técnicas de entrevista e interrogatorio. Tiene que estar un psicólogo, podría estar también un psiquiatra forense, o digamos, ya no nada más un psiquiatra, sino incluso un psiquiatra forense. Y la persona que tendría que estar capacitada para tomar la, pues en este caso, la, la entrevista como tal. Pero a veces creo que a la gente se nos olvida, creo que le pasa a todos, que el psicólogo también es una persona, ¿no? O sea, o el psiquiatra, o sea, ellos también son, tienen una educación, están afectados por un ambiente, fueron educados de X o cual forma. Entonces, ¿esto podría afectar alguna entrevista? O más bien tendría que ser lo suficientemente, no sé si sea la palabra ético o preparado, para dejar esto fuera de esa entrevista. A ver, otra vez, ¿yo como psicóloga? Sí, o sea, tú eres la psicóloga, tú estudias, por ejemplo, a mí, ¿no? Pero qué tal, por ejemplo, lo que nosotros platicábamos, ¿no? De los tatuajes. Tú puedes pensar, tal vez, que los tatuajes no son lo más correcto, no van con tu forma de ser, pero ¿eso afectaría tu entrevista o no debería de hacerlo? No, no debería de hacerlo. No debería de hacerlo. O sea, las creencias que yo tenga son mías, pero yo no hablo en general. Y quizá yo no comparta yo no comparta los tatuajes, pero eso no quiere decir que yo, que no porque los comparta, están mal, ¿no? Está mal que la gente se tatúe. No, no sé si así ahí ya va tu... Sí, sí, exacto. O sea, más bien, o sea, más bien mi pregunta es, o sea, ¿afecta también el entorno al que entrevista, tanto al entrevistador? Digo, sí, al entrevistado, perdón. Okay, bueno, ese, y creo que ya sé a dónde va tu pregunta, porque lo tocamos en algunas cuestiones, igual que hemos platicado sobre, igual creo que con el Doc Palacio, estas cuestiones de la conducta, que muchas veces pasa que algunos psicólogos no mantienen como una parte como objetiva, y entonces de repente a la hora de una entrevista o de una terapia, a veces llevan como sus pensamientos personales hacia la persona, ¿no? Dicen, pues como, por ejemplo, en este caso que decía Esteban, ¿no? Bueno, como yo como psicólogo pienso que los tatuajes están mal, entonces ya tienes una etiqueta mala conmigo. Ya te entendí. Pero digo, cosa que no debería de pasar, ¿no? Pero ¿cómo, por ejemplo, cómo se podría, pues, sí, cómo controlar eso, ¿no? O sea, bueno, para empezar, un punto número uno, debemos de ser neutrales. Esa es parte de la ética, ¿no? ¿Por qué razón yo como psicóloga no puedo darle terapia a la familia? Porque no podría ser neutral. Porque voy a estar a favor de alguien y quizá ese alguien es la persona que me duele, ¿no? Aquí cambian las cosas. Yo voy a entrevistar a alguien, yo le voy a dar atención a alguien y para empezar, uno, tengo que ser neutral. Dos, tengo que quitarme la moral. Creo que esa parte, desde ahí está mal. Si mis creencias no van con tus creencias, pues desde ahí yo ya no estoy haciendo bien mi chamba. Porque tus creencias tienen que ser respetables para mí. Por ejemplo, se me ocurre que las musulmanas, ¿no? Se me ocurre que hay un terremoto y que nosotros vamos a ir a dar primeros auxilios psicológicos, y que cuando yo llego a esta parte donde encuentro a muchos musulmanes, los musulmanes me dicen, permíteme ir a rezar antes de empezar cualquier protocolo. Entonces quizá yo le diga, pues es que estás loca, o sea, tenemos que ir a evacuar en este momento y tú todavía te quieres poner a rezar. Tengo que empezar por respetar, uno, la cultura, y dos, las creencias. A eso es a lo que voy. Tengo que quitar un poco, uno, mis creencias y ser moral. Ahora, le vamos a dar atención psicológica vamos a usar la psicología penitenciaria y yo voy a darle atención o le voy a dar terapia a algún interno. Para empezar, tengo que saber que estoy frente a algún ser humano. Así haya matado, violado, secuestrado todo, tiene que caer el 20. Primero, que es una persona. Lo que yo pienso, pues ese es mi problema. Pero no va a ir en contra de la ética. A mí me pasó, y he comentado de repente esta anécdota, porque es de las que más así en la carrera me di cuenta que en muchas instituciones, especialmente en las penitenciarias, no está la gente que debería de estar. Fuimos a hacer una visita al Sebarepsi, donde están todas las personas que tienen alguna enfermedad mental o que por eso ya sea esquizofrenia, retraso mental, síndrome de Down, y cometieron un delito y los llevan ahí. Y pasó que precisamente la jefa de criminología de ahí sacó así bien, bien random el tema de la homosexualidad. Y dijo, no, es que aquí si son, o sea, los que todos son homosexuales, yo les digo que no, que eso no está bien, porque ellos vinieron aquí al mundo, que para casarse y tener hijos, y así de, espérate, ¿no? O sea, ya estás sacando algo totalmente personal que ni te debería de importar, y tú con eso estás empezando a juzgar más allá a una persona, ¿no? Que se supone que para empezar, según la ley, pues es inimputable, ¿no? Porque cometió un delito, porque tiene una afección mental, ¿no? Y ya lo estás clasificando de una manera porque tú personalmente piensas que la homosexualidad está mal, ¿no? Entonces, ahí yo siento que en ese sentido, por ejemplo, es muy delicado a veces tener como este tipo de personas que no saben separar precisamente esa parte, ¿no? O sea, tu moral es como muy respetable, pero ya si con eso vas a juzgar a alguien o le vas a dar tratamiento a alguien que es un delincuente, pues ya empezamos como con el pie izquierdo, ¿no? Porque sí, ya empezaste con una idea prejuzgada según tus creencias personales, ¿no? Cero objetivas, obviamente. Sí, te vas más allá, o sí, te vas primero por tus prejuicios, definitivamente, ¿no? Y estás faltando a la ética. Estás faltando a la ética. Repito, nosotros vamos a tratar con muchas personas, desde aquel que está sufriendo de amor hasta el que quiere salir en ese momento a matar, y que tú en ese momento eres su confidente, y que llega un momento en que tú no sabes si estás haciendo bien o estás haciendo mal, reservándote lo que él te acaba de decir, quizá de que va a salir a matar a un niño. Dices, ¿qué hago? En este momento, ¿qué hago? Aquí sí es a donde debería yo de dejar quizá la moral y de dejar mi ética. Ahí te tiene que jalar lo que tú creas que es necesario. Sí, porque ahí son precisamente ya casos como extraordinarios, pero ya sino dejarse como llevar por estas cuestiones como subjetivas, y siento que pasa mucho eso. Yo conozco yo por la parte de la carrera, y aparte yo tengo familia, parte de mi familia que tienen varios miembros de mi familia problemas con la esquizofrenia y así, y le tienen un horror a los psicólogos, en especial por esta parte, ¿no? Porque es que de repente iba a la terapia y empezaron como cuestiones como personales, ¿no? A meterse como en mi vida personal. Uno de mis primos, por ejemplo, igual por la cuestión de los tatuajes, ¿no? Y así como de, bueno, pero yo vengo como por otro rollo diferente, ¿no? O sea, me mandaron a terapia por la cuestión de mi esquizofrenia, y entonces psicólogo dermatólogo. Sí, no sé cómo sea tu experiencia en eso, porque me he dado cuenta que sí hay, especialmente la parte de los psicólogos, o por qué crees que se dé, o cómo crees que se pueda mejorar eso, porque sí he visto que hay mucha gente que tiene un rechazo especialmente hacia los psicólogos y hacia la terapia con un psicólogo, porque sienten que muchas veces se dejan arrastrar por estas partes como subjetivas y de prejuicios personales. Bueno, la gente no va al psicólogo porque no quieren sacar realmente lo que tienen. Sí, bueno, esa es una ese es el punto medular, ¿no? Yo no quiero que alguien me diga quién soy. Alguien me diga en qué estoy mal. A nadie nos gusta que nos digan, pues, lo negativo, definitivamente. Por eso la gente se pone un poco reacia, al menos a consultar a un psicólogo. Cuando consultar a un psicólogo es lo más sano del mundo, ¿no? No hay que olvidar que el psicólogo es una oreja gigante. El psicólogo tiene que estar para escucharte, no para juzgarte. Desde ahí. El que le tenga el miedo, repito, no es otra cosa más que va a conocer realmente quién soy. Y no quiero. Me conviene mejor que la gente siga creyendo quién soy, no quién realmente. ¿Y cuál debe ser la postura de uno como paciente si ve que ya el psicólogo está entrando como ya en temas personales, ¿no? ¿Mejor cambiar de terapeuta o...? No, preguntar. ¿O hablarlo con él? No, hablarlo directamente con él y preguntar hacia dónde van esas preguntas de las cuales quizá tú te sientes agredido, ¿no? Porque quizá lo están haciendo con... nadie sabe si lo están haciendo con un fin, porque yo no sé cómo manejas tú tu terapia. Quizá tú lo estás llevando desde un enfoque diferente al que yo lo puedo llevar. Quizá tú lo estás llevando de una manera que a ti te funciona y la técnica que tú usas a mí no me funciona. Y ahí es a donde sacas tú este tipo de instrumentos, este tipo de entrevistas o la forma de evaluar, te repito, tal vez a ti te va a funcionar y a mí no. Hay que recordar también que no todos los pacientes suelen tener empatía con sus psicólogos. No todos. Y viceversa. Pero sí hay cierto rechazo del paciente al psicólogo. Cuando el psicólogo siente que ya está rebasando, cuando el paciente siente que el psicólogo está rebasando esa línea en donde quizá no es mala, pero es donde ya va a destapar mi propio yo, entonces pues ya no quiero, ¿no? El psicólogo es malo. El psicólogo está invadiendo esa parte que yo no quiero sacar. Bueno, pero una cosa es como ahondar en algún tema y otra cosa ya ser agresivo, ¿no? Por sí, ejemplo, claro. A mí me tocó ahora que estoy muy metido en el tema de lo del aborto en Argentina, para mí pseudomédicos, no, es que las personas que piensan en abortar, antes de ir a abortar, primero deben de tratarse psicológicamente, analicen por qué están queriendo ser malas personas, ¿no? O decían, ¿por qué van a matar a un ser vivo, no? Sí, oye, es un psicólogo y estás diciendo que ella está loca porque... ¿Por qué? Pero date cuenta, ahí está entrando parte de la moralidad. Uh-huh. Parte de las creencias y quizá pues también parte de la ética, y sobre todo hablando de este tipo de cosas que son desde su propia perspectiva, desde su propio punto, pero ese es su punto. Pero ellos estaban bien, o sea, ellos dicen, o por ejemplo los que dicen la homosexualidad, igual, ¿no? Es que ella que era doctora, al decir, es que mi punto médico es que ser homosexual está mal porque deben de casarse, ella es la que está haciendo la mezcla incorrectamente, ¿no? O sea, van a decir, como médico creo que es natural lo que dicen los libros, pero como persona, mi punto de vista es que ellos deben de casarse, ¿no? Eso ya es muy diferente. Y lo mismo pasaba en el aborto, ¿no? Al decir, como psicólogo yo pienso, él está dando una opinión a mi punto de vista profesional, supuestamente, que ya le mete su punto de vista, es ya... Otra cosa, ¿no? Creo que ahí el que está incurriendo en el error. Ah, ¿no? claro. Y está fallando en la ética, desde luego, ¿no? Claro. Sí, esa parte siempre es como bien, bien complicada. Y es bien cierto, la verdad, esto que mencionas. Por ejemplo, aquí en México, que para empezar no tenemos una cultura de la prevención en la salud en general, en nada. Yo creo que de las más importantes que nos brincamos precisamente es la salud mental. Y así, no, yo no voy con un psicólogo porque no estoy loco, ¿no? Y así, no, mira, más que, o sea, un psicólogo no solo trata a gente loca, ¿no? Empecemos desde ahí, ¿no? Y prefieren ir con el curandero, el brujo, el que le lea las cartas antes. O la comadre. O la comadre, con el chisme, antes que ir con un psicólogo. Como que es de las partes que de salud mental, bueno, que últimamente con redes sociales y que tengo amigos, por ejemplo, últimamente con gente chilena, así que de América Latina, me he dado cuenta que más bien que es de muchos de los latinos eso, ¿no? Que al psicólogo sí lo tienen así como de, no, es que esto es para locos, así de, no, pues no necesariamente es para locos, ¿no? De hecho, más bien es para prevenir que te vayas a volver loco, ¿no? Oye, además, si la gente fuera un psicólogo, no habría tanto bullying. Quizá no habría tanta violencia intrafamiliar. Quizá habría más personas con carácter, habría más personas fuertes, no tantas personas débiles. Y quizá también podría haber hasta menos delincuencia. Yo en lo que llevo dando clases, pues son muchísimos los casos de universitarios, porque le doy clase a universitarios, que... Algunos se acercan conmigo a contarme un problema que es sumamente pequeño y que se puede resolver solamente con, no sé, se me ocurre una llamada, hasta aquella que me habla y me manda fotos y me dice, me quiero suicidar. Y desde ese momento ya me está mandando fotos haciéndose cutting, ¿no? En la parte de las muñecas. Y gente que no recurre, uno, porque quizá el recurrir también a un psicólogo implica un gasto. Quizá no está al alcance de todos, pero no nada más, hay psicólogos privados, hay psicólogos hasta en las iglesias. No, yo, allí muy cerca de mi casa hay un centro de desarrollo juvenil, creo que se llaman, que están, creo que, avalados por el DIF, creo. Y ahí hay, por ejemplo, ¿no? Hay cantidad de servicios de salud, hay dentista, hay médico y creo que hay psicólogo a precios muy accesibles. Pero vuelvo a esta parte, ¿no? Donde no somos en general como que cuidadosos con nuestra salud en muchas cosas, y especialmente si la salud mental, yo creo que es de las partes muy, muy subestimadas. Yo me suscribo totalmente a lo que dices, ¿no? Yo creo que habría mucho menos de todo si la gente tuviera como más, más sanidad mental, porque lo que pasa, yo creo que muchas veces aquí, no vivimos pues en el país más seguro, más justo, más en muchas cosas, y muchas veces nos genera pues muchas frustraciones, y a veces las sacamos pues en maneras, muy, muy equivocadas, ¿no? Ya lo hemos comentado, ¿no? Que esto de la psicología debería ser como casi canasta básica de salud, ¿no? Sí, sí. O sea, medicina preventiva en también incluir psicología. También yo creo que se debe un poco a esto del gobierno, ¿no? Que no lo incluye. Si tú vas a, no sé, a un ISSSTE, a un IMSS, quieres hablar con un psicólogo, tienes que hablar con tu médico general. O sea, hacer todo un proceso engorroso. ¿Qué tal en ese proceso si la persona va en una crisis, tal vez se suicida, ¿no? ¿Sabes cuán, qué tan buen rendimiento tendría una empresa con un psicólogo, con un buen psicólogo, quizá un psicólogo clínico? ¿Qué tanta buena productividad o qué tanto buen crecimiento laboral? Quizá no habría tanta deserción laboral, no habría tanta enfermedad causada por el estrés laboral. Quizá no habría un mal clima laboral si hubiera un psicólogo. Si yo en algún momento lo propuse aquí en la Zagarpa y se lo comentaba yo a una persona de un cargo alto, les decía, así como nos ponen nutriólogo, que nos ponen un médico, debería de haber un psicólogo. Le dije, ¿sabe usted cuántas personas consultarían al psicólogo todos los días? Quizá uno de 10 va a llegar solamente a que lo veas llorar y que tú le digas todo va a estar bien, le des un Kleenex y el señor salga con una sonrisa. Quizás lo único que quería, llorar y sacar. Quizá va a llegar aquella que te va a tocar la puerta, que se va a acostar en el sillón que le tienes allá a un ladito y se va a quedar dormida y te va a decir gracias, lo único que quería era descansar. El no tener un descanso es porque tengo 3 hijos, porque están chiquitos y porque caí en una histeria en donde ya exploté. Lo único que quería era descanso. Vamos de lo singular a lo... No, y creo que las empresas también pueden tomar, gracias a los psicólogos, tomar otras medidas. En Europa, no me acuerdo del país, empezaron a ver estos focos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que son inicios de clases, ¿no? Pues todos tienen estrés a tope, ¿no? El tránsito está desbocado, los niños no quieren ir a la escuela, etc, ¿no? Muchos problemas. De hecho, sales a la calle, ves a las mamás jaloneando a los niños. También eso es un poco, pues problemas, eso, bueno, en punto de vista habla de problemas en la casa, porque hay veces que los papás no se involucran, ¿no? Es que las mamás son violentas, pues no, pues el papá se lavó las manos y dijo, chingo, ahí te quedas con el chamaco, llévalo tú, peleate, ¿no? Y deben de ser las empresas, a ver, va a ser inicio de clase, a ver, los que tengan hijos, no va a haber problemas si llegan tarde, no sé, muchos estudios, ¿no? Y en esas empresas empezaron a hacer ese tipo de, escuchar, a ver, ¿qué problemas tienen? Ah, no, es que entonces a veces llegar más tarde, porque mi hijo es súper complicado que se levante, mi esposo tiene problemas de salud, etc. ¿No? Ah, vamos a estructurar tu horario para que no tengas ese problema, ¿no? Ah, es que la verdad es que la fábrica huele raro, empezaron a cambiar, empezaron a meter olor de café, y las empresas subían un 80%, así unos números abrumadores de porcentaje por escuchar a sus empleados, no verlos como cosas, ¿no? Sino que son personas que tienen que... No, pues, es como máquinas. Pues esta parte, por ejemplo, que maneja mucho Google y Yahoo como empresas. Ah, sí, claro. Que tienen el concepto muy de open office, de lugares para descansar, de lugares para recreación. Tienen salas donde tienen hasta consolas de videojuegos. Sí, o sea, los japoneses también lo tienen. Sí, bueno, los japoneses son, más de lo poco que aprendí de administración, en mi clase de la prepa. Fue eso, ¿no? Como los japoneses fueron los primeros, de hecho, que crearon esto que la administración se llama, creo que la teoría Yale, que la hizo el de Yakul, precisamente. Y que fue de los primeros que dijo, a ver, es que no veas a tus empleados como máquinas, haz que se pongan la camiseta de la empresa. Te conviene. Entonces, Yacur fue de las primeras empresas que empezó a decir, ah, bueno, vamos a hacer que nuestros empleados hagan una actividad deportiva y les vamos a dar que fútbol y también vamos a meter actividades deportivas para sus hijos y en verano vamos a meterlos a trabajar aquí. Y entonces ya aparte no era solo que involucraras al empleado, ya involucraras incluso a la familia dentro de la empresa y ya era así como de, ah, me pongo la camiseta. Eso también, ¿no? Tienen los japoneses que no tienen esta onda soberbia de soy jefe, soy superior, no soy un dios. Mi oficina está cerrado, te puedes alejar. Si quieres hablar conmigo, tienes que hablar con mi secretaria, de ahí ya te va a comunicar con el director y así, ¿no? toda una cosa engorrosa para poder hablar con alguien. Mi oficina está abierta. De hecho, el de Yakul cuenta esto, ¿no? Que él va al baño de los empleados, ¿no? John tiene baño privado. Su oficina siempre tiene la puerta abierta para quien quiera entrar. Y también eso ayuda mucho a que el empleado sienta que está, o sea, que es colaborador, no un subordinado nada más. Y aquí en México pasa eso, ¿no? Ah, no, yo soy director, o sea, permíteme, a mí ni me levantes la voz, mándame un correíto, ya veo si te atiendo, a ver cuándo te atiendo, ¿no? Entonces, obviamente, eso va generando, pues, estrés y que no te quieras sentir comprometido con tu trabajo, ¿no? Ah, pues, si te sientes así, pues, todas las cosas, ¿no? Yo estoy delegado, ¿no? Como lo que pasa mucho en la Zagarpa, ¿no? Y de ahí lo hemos sufrido. Lagrimita. Sí, no, es que sí. Tenía que hacer catarsis. Fíjate que en algún libro de... Ahorita no me acuerdo el libro de criminología de... Bueno, ¿cuál de todos? Es que siempre hay muchos libros que se llaman criminología. De N cantidad de autores. Es uno que se trae aquí a México. Es inglés el libro. Ahorita no me acuerdo la editorial. Y me llama mucho la atención porque la introducción del libro es como un cuento. En este caso que ya hablaba de cómo la criminología sería necesaria en todo, ¿no? En ese enfoque, ¿no? Cómo es necesario, por ejemplo, que hubiera un criminólogo, por ejemplo, en una escuela, para empezar desde ahí a prevenir conductas delictivas, pero digo, ya más allá de un criminólogo o un psicólogo, pues va a decir un profesional de la salud mental, ¿no? Cómo si sería muy necesario, pues, en todos lados, ¿no? O sea, en empresas... Existe el criminólogo corporativo. Ese sí existe, el criminólogo corporativo. Lógicamente, prevenir este tipo de conductas delictivas empresariales. Sí, por ejemplo, no sé por qué luego en Estados Unidos, ahí sí tienen en las escuelas estos, se me fue el nombre, como asesores, pero los alumnos que la mayoría de las veces son psicólogos, pero en Estados Unidos hay una alta tasa de violencia, de suicidios, etc., de bullying, no sé. O sea, ahí sí se atienden o los alumnos entran a con esa persona que los tiene que ayudar. ¿Será que no cumple porque no los escuchan o porque las escuelas ven por sus intereses? Yo creo que también entra parte de la cultura. Son niños más despegados, son familias más despegadas. Si nosotros creemos que últimamente en México las familias cada vez están más desunidas, en Estados Unidos creo yo que la unión familiar casi es nula. Me imagino que yo quiero pensar que por ahí viene pues esta parte, ¿no? Y bueno, nos comentabas al principio que aparte de la cuestión del lenguaje no verbal, también eres experta grafóloga. Y nos puedes explicar un poquito qué es la grafología y cómo, digamos, cómo la puedes utilizar de algún modo como para ayudarte en esta parte del... Digo, que hace rato me fue la pregunta que hizo Esteban, ya como que someramente lo tocaste, ¿cómo te puede ayudar también a desglosar un poquito más, ¿no? De la parte de la personalidad de alguien. Bueno, no hay que olvidar que la grafología no es otra cosa más que el estudio de la personalidad del individuo. ¿Qué vamos a analizar? ¿A dónde nos lleva la grafología? A saber qué tipo de carácter tiene. Podemos ver incluso enfermedades, podemos ver estados anímicos, podemos ver qué tan emprendedor puede ser, qué tan negativo es esa persona, si tiene depresión, si tiene tendencias suicidas, si es un líder, si vive en un mundo con apegos. Entonces, si te pones a analizar todo esto que te dije, estamos analizando muchas cosas de la vida cotidiana, desde cómo es su entorno familiar, desde si me padece una enfermedad, desde si es un líder y de qué manera me puede ayudar para el puesto que estoy ofertando en la empresa, qué tan baja tiene la autoestima y yo le quería ofrecer el puesto de director general. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a dónde me lleva la grafología? A conocer mucho más allá de la personalidad. Mucho, mucho más allá. Ahora, ¿cómo realizas un estudio grafológico, ¿no? ¿Qué tan extensa tendría que ser como una muestra de grafológica okay. Como para decir, no sé, les dictas algo? Bueno, yo creo que eso parte como... Muy común es la cuestión, por ejemplo, de las firmas, pero yo creo que la firma, que aparte como ya es algo, pues ya muy común que hacemos, pues a lo mejor se tiene una parte pequeña de la personalidad, pero tal vez se necesita algo un poco más extenso. Ok, ¿qué nos da la letra? el análisis de la letra, la personalidad, que analizamos con la firma, nuestro yo. Eso es lo que analizamos. ¿Cómo lo trabajamos? Hablarlo someramente o en modo de alguna práctica, o también para, no sé, se me ocurre reclutamiento de selección de personal, les damos tres hojas. En esas tres hojas no podemos dictar nosotros. Es una escritura libre, pero debo decirte que desde que imparto mis cursos, seminarios, mis talleres e incluso dando clases, estamos tan mal acostumbrados a no escribir, a no echar nuestra mente a volar, que cuando yo les doy tres hojas, la gente me dice, ¿qué escribo? Algo, ¿pero qué escribo? Y realmente ves que están sudando porque no saben qué poner. No saben qué poner cuando pues nosotros estamos vivos y desde que nos levantamos ya hicimos mil cosas. Pues esas mil cosas, plásmalas. Escríbelas ya. Escríbelas con puntos y comas, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? No sé, un sinfín de cosas. ¿Qué les pedimos hacer? Es que sea un escrito libre, 20 renglones por cada hoja, y en la última hoja plasman su firma. Muchos me preguntan, ¿le pongo fecha? No sé. ¿Le pongo título? No sé. ¿Le pongo a quién va o para de? No sé. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que ellos me van a poner en sus hojas, desde la forma en donde pone la fecha, desde el momento en donde él pone la punta de la pluma, desde ahí yo empiezo a analizar. Entonces no le puedo decir, sí pon título, no pongas título, no pon fecha, etc. Ahora, ¿qué hace la mayoría de la gente cuando empieza a escribir? Que ellos creen que yo voy a analizar su escrito. A mí su escrito no me interesa. A mí me interesan sus letras, sus rasgos, lo que yo voy a encontrar en sus trazos. Entonces, para hacer un estudio grafológico, pues nos llegamos a tardar. Precisamente ahorita mis alumnos están pariendo chayotes porque mañana ellos tienen el examen final de grafología y los califico yo con un dictamen. Entonces, en este dictamen se han llevado, en un solo dictamen, se han llevado alrededor de semana y media, en uno. En el análisis de solamente tres hojas. Y después, bueno, plasmarlo a la parte final, que es un dictamen grafológico. Leí una pequeña nota que hablaba de que ya hay hasta algunos análisis que toman en cuenta la ortografía, ¿no? Que era algo que usualmente no se usaba, ¿no? Y ahora ya se toma en cuenta. ¿Esto qué puede reflejar o por qué se empezó a tomar más en cuenta? Sin duda la escolaridad. Me va a hablar de escolaridad, me va a hablar incluso de, quizás hasta si es una persona adicta. La mayoría de las personas que llegan, se me ocurre que son niños de la calle. Su tipo de letra va a ser muy similar y su forma de escribir o los trazos van a ser de forma muy similar. Imaginemos que tomé a un niño de la calle y el niño es alcohólico. Va a reflejar en su forma de escribir las letras en forma de rosario, ¿no? Quizá van a ver un poco de líneas descendientes, y las líneas descendientes en un escrito me dicen que es una persona que vive con depresión. Si las líneas son demasiado descendientes, me van a decir que es una persona con tendencias suicidas. Entonces sí tiene mucho que ver el entorno, quién eres, qué haces, las faltas de ortografía, para acercarnos un poquitito más a lo que es la persona y que quizá también puede llegar a esconder. A mí no me conviene que sepan que yo soy analfabeta. Pero al momento y que quizá yo voy a escribir una historia, no quiero que vean, que lean mi historia y que digan que yo nunca fui a la escuela, etcétera. Pero al momento de analizar sus rasgos, pues sí me voy a dar cuenta que pues no es nada de lo que me está diciendo, ¿no? Como nuestro compañerito que nos mandaba mensajes ayer y no entendía que estaba mal en su manera de escribir. Porque hay personas que, por ejemplo, yo tengo una ortografía nefasta, ¿no? Y hay veces que escribo bien, hay veces que escribo mal. No sé por qué. Hay veces que acabo de escribir una palabra bien y luego lo escribí y escribo mal, ¿no? Entonces, bueno, supongo que eso debe decir algo de mi personalidad, lo cual no sé. Pero no sé a qué se deba, tal vez también a la falta de práctica de escribir, como eso que comentas. Yo estoy todo mi desarrollo haciendo en computadora, ¿no? Entonces ahora me ponen a escribir algo y sí he notado de cuando estaba en la escuela a ahora que hasta me duele la mano, ¿no? O sea, me cuesta ya más trabajo escribir. Ya escribo tres renglones y digo, oye, un dictado ya no lo aguanto, ¿no? Entonces, como prepararme para eso. No, incluso y así como que empiezo a escribir así como, ay, menos va a haber callitos aquí en los dedos y va a haber más dedos chuecos, ¿no? Con el paso del tiempo. ¿Por qué nos la pasamos escribiendo por celular? Uh-huh. El celular en automático te corrige. Por esa razón hacemos una prueba grafológica. ¿Para qué? Para que salga salga el consciente, el inconsciente, el subconsciente, todos. ¿Sí me explico? Salga tu propia personalidad. Ahora, las tres hojas se las voy a dar a una persona común y corriente, a mis alumnos, a la persona que va a llegar a la entrevista, etc. Cuando se les va a hacer la prueba a un asesino o a un psicópata, se les dan seis hojas. Las tres primeras hojas no se cuentan. ¿Por qué? Porque va a tratar de que se espera que se vaya soltando. Exacto, las tres primeras hojas no me van a decir nada. A partir de la tercera en adelante ya está sacando su propia personalidad. Incluso cuando nosotros nos dan, así tengamos la letra más fea, nosotros empezamos a escribir de la manera más bonita, dentro de nuestra fealdad, de lo más bonito. ¿Por qué? Porque es un cuaderno nuevo, porque me dieron tres hojas y tengo que escribir una historia y quiero que mi letra sea muy similar a mi historia, que sea bonita, pero ya en la tercera hoja yo ya voy a decir, no, ya. O sea, el inconsciente solito fluye, ya empieza a salir realmente quién eres, de la cuarta en adelante. Okay. ¿Y tú crees que vaya cambiando un poco o evolucione a raíz de esto, de que estamos más en contacto con la tecnología? Porque supongo que ahorita los niños todavía escriben en cuaderno, pero supongo que en algún momento, pues tal vez vayan en computadora, tengan tablet, etc. ¿No? Esa pregunta ya me la habían hecho hace algún tiempo. Por ahora, no te sabría yo dar una respuesta con certeza. Al día de hoy, es una prueba fiable, una prueba que nos acerca a un 100%. Yo no creo que pueda desaparecer. Yo lo dudo, yo, en cuestión personal. ¿Por qué? Porque tengo que analizar de alguna manera tu inconsciente, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hablar de, en este caso, de la grafología, también estamos sacando parte de nuestras emociones al momento de escribir. Cuando nosotros escribimos por celular, también sacamos emociones, aunque digamos que no. No por algo se inventaron los emoticones. O los memes, ¿no? O los memes, exacto. Y además te sientes identificada. Incluso en el momento de que tú escribes, tú te estás reflejando en ese momento, incluso hasta tu estado de ánimo. A mí me pasaba con una chica con la que salían, ahorita que dices eso, que yo me daba cuenta de la manera en cómo escribía su risa cuando algo realmente le había dado gracia. Porque escribía muy diferente. Claro. Donde era a veces escribía jajaja y a veces escribía jejeje. Ajá. Y dependiendo de cómo lo escribiera, era como yo me daba cuenta si le había dado gracia o no. Y sí, siempre ya, o sea, ya es como un constante que vamos haciendo a través. Después hago un análisis de textos, ¿no? Porque sí vamos teniendo patrones, efectivamente, sí. ¿No? O sea, cuando pones tres emojis es algo como hacer énfasis, o a veces es una forma sarcástica, ¿no? De escribir. Pero sí vamos tomando como nuestra forma particular de escribir con ese celular. Sí, no por algo existe también, hay un libro que es del doctor Sahili, que se llama La psicología del Facebook. Y tiene mucho que ver, habla mucho de tu personalidad, tu muro, tu forma en la que escribes, los memes que compartes, la información que compartes. Habla mucho de quién eres. En una entrevista de trabajo, uno de los requisitos para poderte contratar es que permitas que conozcan tu Facebook. De hecho, todo el esquema de Facebook está hecho psicológicamente, o sea, toda la publicidad, o se llegó a poder meter publicidad en Facebook porque analiza todos tus patrones de conducta, a qué hora empiezas a publicar, a qué hora no publicas, todo eso da factores, al punto que han llegado en cosas súper certeras, como decir, saber cuándo te estás cambiando de casa, cuándo quieres adquirir un carro, cuándo te divorciaste. Facebook sabe perfectamente, porque ya tienes algoritmo, analiza tu comportamiento. Claro. Y eso lo hicieron con psicólogos, ¿no? No surgió de la nada. Y nosotros lo alimentamos todo el día, ¿no? Porque también hay conductas repetitivas, ¿no? Yo pongo un meme de, no sé, de, si, todo tiene un impacto. De odio al, a, no, o sea, a los que asesinan animales, ¿no? Ofe le da, me enoja. Eso quiere decir que Ofe tiene una afinidad hacia mi publicación, ¿no? De la misma forma como yo la percibí. Entonces Facebook empieza a lanzar publicaciones hacia Ofe, o nos va a empezar a aparentar más porque dice, ah, tienen gustos similares. Y empieza a hacer una analizadora en como en equipo, ¿no? Y así se empieza a extender, ¿no? Esto como un árbol. No vamos muy lejos. Yo ayer y hoy empecé a ver páginas que yo ni siquiera... Que yo ni siquiera le di seguir. O sea, dije, ¿y estos de dónde salieron? Sí, te pone página publicitaria. Sí, sí, sí, dije, ¿y estos de dónde salieron, no? Pero así lo necesito. No, y seguramente lo reenvié, ¿no? Seguramente lo reenvié. Ah, nos pasó algo muy curioso ahorita que he estado buscando casa. Yo lo busqué en mi computadora. Que sí, efectivamente tengo en Facebook, pero casi nunca lo abro ahí, siempre es en mi celular. Y me empezó a llegar de Facebook sugerencias de casas o de páginas para buscar casa, ¿no? Y hasta le dije a su, bueno, soy mi novia, ¿no? Oye, amor, mira, ¿qué onda, no? Mira, los departamentos que estaba viendo justamente me los está poniendo aquí en mi muro, ¿no? O sea, como publicaciones recomendadas. Te estoy ayudando, ¿no? Sí, es lo que necesitas. Dale clic para que me paguen. Sí, es muy... Ya da hasta un poco de miedo, ¿no? Sí. Porque yo según soy muy cuidadoso en qué publico, qué no, y pues en cada cosa que hago sabe, ¿no? Que, por qué lo hago. No, antes quería un comentario, fíjate, me estaba acordando ahorita de esta cuestión que decías de que los algoritmos se hacen con psicólogos. En una de las partes siempre bien controvertidas en lo del satanismo es la parte de la magia. Que nosotros decimos es que nuestra magia es un psicodrama y el psicodrama tiene una base psicológica como terapia, ¿no? Y tuve una discusión con una de las personas que más nos agrada en el grupo, que, con Alex Noctifer, que decía que le daba controversia esta parte de la psicología porque decía es que algunos lo toman como una pseudociencia. Y le digo, ok, o sea, estoy de acuerdo, la psicología no es... Tal vez una ciencia como las matemáticas o como la física, que 2 más 2 es 4. O sea, algo que te pueda ser como tan tangible. Le digo, pero no... ¿Qué tanto no es una pseudociencia que precisamente ahí se toma para crear todo este tipo de patrones a nivel informática? O en este tipo de estudios de la personalidad, ¿no? O sea, no... No sé si alguien así te ha dado como algún comentario en estas cuestiones, por ejemplo, de la grafología o de la psicología, de que no, pues es que no es como una ciencia como tan exacta. Bueno, es que la gente piensa que si es ciencia tiene que ser así como súper extra mega factible, cosa que ni siquiera pasa en la genética, ¿no? Volviendo con muchas prácticas que hemos tenido con el doctor Palacios, genetista, que nos dice hay gente que tiene una carga genética del 1000% en algo, en una enfermedad, y resulta que nunca la desarrollan. Y hay gente que tiene una carga genética del 2% y con todo, ¿no? Si alguien te ha comentado esto, ¿y qué respondes tú a las personas que siguen teniendo como este? De hecho, la gente que es muy dada a veces, muy, muy fanática a cuestiones de ciencias, de física y todo eso, tienden precisamente en la parte de la psicología a decir que es una pseudociencia. Eso siempre ha sido controversia. Aquí en la universidad donde yo estoy había algunos de mis alumnos salieron a decir, maestro, estamos muy enojados porque el maestro de derecho dijo que la psicología no sirve, que la psicología es una pseudociencia y que no le hagamos caso y no sé qué, pero nosotros no creemos. Eso, a ver, ¿desde qué punto lo ven ustedes? No, es que para nosotros sí es una ciencia. Yo te puedo decir como psicóloga que sí es una ciencia. ¿Por qué? Porque utilizamos una metodología, ¿sí? Usamos una metodología y llegamos al resultado que queremos obtener, bueno o malo, pero el resultado se llega. En la grafología pasa lo mismo, es una ciencia. ¿Por qué? Porque cuenta con una metodología propia. Para nosotros llegar al resultado de un estudio grafológico, tenemos que hacer uso de las 8 leyes, donde vamos a medir absolutamente todo. Vamos a medir dirección, vamos a medir tamaño, vamos a medir fuerza, vamos a medir los márgenes, vamos a medir la dirección, etc. Son 8 leyes. A mí me pasa esto muy seguido cuando empiezo, por ejemplo, a dar mis diplomados o cuando me ha tocado empezar a dar clases. Me pasó precisamente el año pasado que le empecé a dar clases a un grupo y este grupo me dijo, cuando empecé yo a cuestionarlo sobre esta parte de la grafología, y este chico me dijo, pues yo la verdad es que no creo en la grafología. Para mí la grafología no existe. Cuando yo les dije, no crean ustedes que todo lo que vamos a ver aquí es que de brujo, es de brujería, no, ni tenemos una bolita mágica. Pues yo la verdad es que no le creo, sinceramente no le creo. Pero para mí esto es como muy manejable, ¿no? Ah, también es su creencia. Pues la verdad es que yo no sé si le vaya yo a poner todo el empeño a la escuela, a la materia, porque pues yo soy muy escéptico, le dije, está en todo su derecho. Entonces, lo único que le puedo decir es que pues tendré que pasar la asignatura, le guste o no. Pues cuando empezaron a hacer el estudio grafológico, que empezaron a escribir, yo me empecé a acercar con varios de los chicos, de los alumnos, y yo le decía, ¿practica algún deporte? Y dices, sí, ¿por qué? Ah, porque se nota en la fuerza de su letra. No sé, ¿está triste? Pues es que, ¿qué cree? Que mire, ayer se me murió mi perro y ahorita me duele. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se refleja en su letra. Llegué con este chico y cuando veo le dije, ¿a qué le tiene usted apego? Y me dice, ¿por qué? Y la novia estaba sentada al lado de él. Y me dice, le tiene apego a las mujeres, que no se haga. Dijo, a mí no me suelta ni a sol ni a sombra, dijo ella. Y me dice, ¿y por qué dice eso? Dije, porque en su letra lo refleja. ¿Y dónde se puede ver? Le dije, no. Si le va a interesar mi clase, va a ir poco a poco y se va a dar cuenta dónde vemos el apego. Y me dice, y le dije, ¿tiene usted apego a algo o a alguien? Y dice, pues la verdad sí, tengo apego a mi mamá. Dijo, y aparte, pues tengo apego a las mujeres, ¿no? Dije, ¿qué se nota? Tengo apego a las mujeres. Le dije, entonces, vamos bien con la brujería o cómo, o sea, seguimos con la bolita mágica o cómo. Entonces, terminó desde luego por creer, quizá no al 100, pero sí todo lo que salió en su estudio grafológico fue así decir, wow. Tendré que decir que, digo, obviamente la psicología, que no es que mucha gente de repente cuando habla de psicología lo primero que le viene a la mente es Freud, y así de, bueno, no toda la psicología es Freud, Freud es solo una parte de la escuela de la psicología que es el psicoanálisis, y el psicoanálisis ahorita ya tiene poco que ver con Freud realmente, ¿no? Ha ido evolucionando y creo que a mucha gente se le olvida esto, y yo como lo he visto, es que pues también obviamente la psicología, precisamente esto que hablábamos ahorita del lenguaje, ¿no? De los emojis, pues la psicología y todo ese tipo de cuestiones del comportamiento, pues tiene que ir evolucionando, ¿no? Conforme a las personas y conforme a los comportamientos que tienen las personas. Igual, cosa a mí me pasó muy similar, precisamente en la universidad con una profesora, y en cuestiones precisamente de pruebas, de todas estas pruebas de personalidad, ¿no? Pero sí he escuchado mucho este comentario, ¿no? No puedes medir todas las disciplinas y todas las ciencias desde el mismo enfoque, ¿no? Porque unas cuestiones son las ciencias sociales, que tienen que ver con el individuo o los individuos en conjunto, y van evolucionando de una manera diferente a las matemáticas o la biología o la física. O sea, si quieres medir con la misma regla a todas, no. pues no vas a poder, ¿no? Y ya lo decía Carl Sagan, ¿no? Así de, o sea, ahorita nos sentimos muy cómodos pensando que 2 más 2 es 4, pero ¿qué nos dice que no 100 años vamos a otro planeta y nos demuestran que 2 más 2 es 12, ¿no? O sea, que 2 y 2 son 22. O sea, la ciencia ahorita va transmutando, ¿no? Hace 200 años, para cuál enfermedad te sangraba, ¿no? Pues ahí te va a salir todo. Ahora, y hay medicamentos que en su momento decían, eso no sirve, eso, ¿para qué lo quieres usar? Como las vacunas, ¿no? Como en lo que ahorita está esa ola de antivacunas. Pero bueno, o sea, la ciencia en general, en algún momento han sido escépticos, ¿no? Hasta que se empieza a utilizar y a demostrar que es eficiente. Sí, seguramente ya cuando pasen siglos y que digamos que 2 y 2 son 22, pues seguramente ya no vamos a estar aquí, ¿no? Entonces, por ahora, sí te puedo decir que son, para mí, dentro de mi experiencia, dentro de mi profesión, son 2 ciencias exactas. 100%, yo les pregunto, ¿qué tan confiable puede ser un estudio grafológico? Me contestan, no, pues un 50%, no, pues un 60%, es un 100% exacto. Si hacen un estudio grafológico, ¿cómo se tiene que hacer? Definitivamente. Ahora, en un estudio grafológico tenemos, les comentaba a mis alumnos ayer, fui muy condescendiente con ustedes, ¿por qué? Porque en los escritos yo los pongo a contar todas las letras, todos los signos, todo lo que puso tu pluma, hay que contarlo, o sea, letras, puntos, comas, signos de admiración, palito y bolita, punto y coma, punto y colita, ¿no? Todo. Entonces, en los escritos llegan a salir alrededor hasta de 2,000 palabras. De 2,000 letras, no palabras, 2,000 letras. Y y para un buen estudio grafológico hay que medir las 2,000 letras. Las 2,000. Y vas haciendo desglose, desglose, desglose, desglose, desglose, hasta que llegas a un... hasta que llegas a un, a un dictamen, a una conclusión. Sí, está en las... luego no solo las letras, también cómo se deforma la misma palabra, ¿no? Esto se llama filo... ¿cómo se llama? Y cuando estás escribiendo, en vez de hacer los puentes en las letras, las vas uniendo, ¿no? Como que a veces no se sabe. Son letras ligadas y letras desligadas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de grafología emocional... A ver, en su mente, yo quiero que ustedes pongan, escriban en su mente, y te digo que pongan en su mente, porque pues no nos están viendo, pero si yo te digo, escriban los dos te amo pensando en la persona que más aman, ¿cómo escribirían? ¿Eh? O sea, ¿cómo escribirían? O sea, ¿lo tienen aquí en su mente? Ahora escriban te amo pensando en la persona que más odian en el mundo. ¿En su mente hubo una diferencia entre una escritura y otra? También sí. Sí, también. ¿Cómo el primer te amo, cómo es? ¿Cómo fue el de ustedes? Más justo. Todo más pegado, más pegadas y más pequeñas, como más delicadas. ¿Pequeñas? Las primeras. Ajá, bueno, más que pequeñas, como delicadas. Ok, delicadas. No pueden, no pueden ser, casi nunca son pequeñas. Pero son delicadas. Como mayúsculas. Ajá. La mayoría escriben, tú sí usaste, quizá no las hice grandes, pero las hice muy delicadas porque así es mi relación. Inconscientemente estamos, como me explico, me estoy manifestando en mi sentir. La mayoría escribe te amo con letras muy grandes, te amo, y quizá la mano suave, ¿sí? Garigoleada, bonita, pomposa, etcétera. Escribes te amo pensando en la persona que más odias, recargas más la pluma, quizá la letra es más chica o quizá la letra es muy grande. Yo lo pensé con letra muy grande y más separada. Más grande, más separada. Y si yo les hubiera dado una hoja, estaría incluso en la parte de atrás, sí, marcado. Oye, y hablando un poco más de estas herramientas del lenguaje no verbal, está lo que comunicamos también cuando nos relacionamos con una persona, ¿no? Cuando tenemos contacto con alguien o con su entorno. Esto, ¿cómo ayuda para analizar a alguien, no? Por ejemplo, me viene mucho a la mente lo que hace Trump, ¿no? Que ahorita es como de lo más sonado. Su famoso apretón de manos. Que hace apretón desde arriba, aprieta fuerte y jala, ¿no? O sea, esto... es dominar. Ajá. Y o cuando se pone enfrente a las personas a fuerza, ¿no? En las fotos, ¿no? Como hasta encimándose, ¿no? Ya siendo sumamente invasivo. Claro, él sin duda sabe de lenguaje no verbal y de lenguaje corporal. Una empresaria, o sea, entonces. Sí, él sabe perfectamente de qué manera se tiene que dirigir. Incluso si ustedes lo ven cuando da discursos, él articula muchísimo, ¿no? Cuando habla, incluso hasta parece que la letra se le hace de hablar, y la boca, etcétera. O sea, a él lo han enseñado a hablar en público. Él está dirigido. Exacto, pero sobre todo para dominar, no para dirigir, creo yo. Sino para tiene una personalidad muy, muy dominante. Tiene una personalidad dominante. Yo de mis cosillas que te propongo que tengo del lenguaje no verbal, que me puesto más dominante, pero sobre todo creo que es muy buen actor, o sea, como que ha sido. Sí. Es muy histriónico. Sí, claro. Al pie de la letra. Aparte que se nota siempre muy diferente cuando habla frente a público, digamos, de gente que está dando un discurso, a cuando está dando, por ejemplo, una conferencia en la Casa Blanca ante reporteros. Es bien, ante reporteros es más solemne, se sienta, las manos bien cuidadas. Cuando habla la gente, las manos, las expresiones es... Ya yo noto mucho en él que, por ejemplo, cuando habla con reporteros, él dice lo que tiene que decir y así se le pone un reportero enfrente, se da la media vuelta y se va. Sí. O sea, no entra en el debate. Ajá, como que no... Yo lo siento como sumamente dirigido, ¿no? Yo una de las entrevistas que esperaba mucho más en encuentros, esperaba mucho cuando vio a Putin, ¿no? Era porque era algo que quería ver, ¿no? Cómo reaccionaba cada uno. Dije, dos personajes que para mí eran súper fuertes, a ver cómo iba a ser el jaloneo, ¿no? Pero la verdad es que noté a Putin como... fue hasta un poco incómodo, ¿no? Y a él, pues en su papel, como siempre, ¿no? Él como que cumple cabalmente. Y sí me sacó un poco de onda este Putin, más como hasta un poco apartado, nada invasivo, al contrario, como él en su papel de jefe de Estado, pero no agresivo, ¿no? Tú hasta de hecho ya como de, ya te quiero ir, ¿no? Posiblemente dándole el avión, o sea, ya sé que eres histriónico, ya sé que vas a querer llamar la atención, o sea, el hecho de que me des un jalón de manos o que te pongas enfrente de mí no me va a quitar el poder que yo tengo ante un país. Esos misiles no se van a... Exacto. Aparte que yo siento que... Por ejemplo, ahorita en estas personalidades, que Putin sí es una persona mucho más segura o que proyecta más seguridad, auténtica, natural. Y Trump es una seguridad más histriónica. No, o sea, se le ve del tipo de golatría de alguien que trata de, más bien de alguien que tiene un ego muy pequeño y trata de ser muy histriónico para mostrar algo muy fuerte, muy fingido. Y Putin sí es alguien que... Sobre todo porque tienen una personalidad bien definida. Y cuando tenemos una buena personalidad y está bien definida, es porque también tenemos una buena autoestima. Y seguramente él tampoco la tiene. Ahora, ¿ustedes en algún momento se han puesto a ver que la firma de Trump y la firma de Hitler son mucho, mucho, muy similares? Eso es el envolvente, ¿no? Son casi idénticas. No, son así alargadas, ya me acordé. Sí, se hace firma muy... Sí, como en zigzag, ¿no? Digamos. En picos. Ajá, ya me acordé. Los picos en grafología son agresividad. Son agresividad y en lo particular, Hitler firmaba con picos. Demasiada agresividad y aparte sus firmas eran descendentes. Muy descendentes. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona tenía tendencias suicidas. Y Trump no las tiene tan descendentes, o no son descendentes, pero sí con demasiada fuerza, y sobre todo lo que dominan en sus firmas son picos, son casi puras. Sí, sí. Puros picos. Sí, casi tienen la misma dimensión. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hay otro, es que no me acuerdo si Chávez tenía la firma muy similar a ellos también. No me acuerdo, pero bueno, los que se me vienen ahorita a la mente son ellos dos. Y esos que decías del lenguaje corporal o del lenguaje de contacto, bueno, desafortunadamente pues no nos ven, pero no sé, se me ocurre que él se acerque conmigo y yo sé que a él le gusto, pero a mí no me gusta. Entonces, lo primero que va a hacer él es querer tener contacto conmigo, si quizá en un abrazo o quizá nada más acercarse para darme... pues un beso en la mejilla, pero a mí no me cae. Y quizá es libidinoso, ¿no? O sea, yo veo su personalidad y digo, no me cuadra, y sé que sus miradas son lascivas, y sé que su comportamiento, pues no es algo que me haga sentir bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Es que él se acerca, igual y lo van a hacer en algún momento con alguna chica. Entonces, lo que él va a hacer es, dame tu mano, te vas a acercar a quererme dar un beso, y lo que va a hacer es, yo voy a hacer así. O sea, si se acerca igual y me da un beso y le correspondo. Se limita el contacto. Pero no permito que se acerque a abrazarme. Uno de tantas cosas que podemos tener contacto. Ahora, si yo lo voy a saludar, lo primero que hago es esto. Ahora, lo que hace Trump es esto. Antes de que... Sí, de aquí a plazo, ¿no? Entonces es antes de que él te domines, o tu mano, la otra mano es... No sé, me explico. Refuerzo. Ahora, sí. Pues, bueno, aparte, Trump siempre lo hace como hacia arriba, ¿no? O sea, siempre pone con la mano de arriba y luego la... Y luego la voltea. Oye, ya sé que ya hablamos que no afecta mucho lo cultural, pero, por ejemplo, los japoneses que no suelen tener contacto para saludar ni despedirse, bueno, ni contacto en general, ahí como afecta. O sea, un japonés le quiere dar la mano y seguro lo vas a agarrar tal vez hasta wango, ¿no? Porque no vas a ver ni cómo estrecharla. Ok, ahí tenemos que hacer uso de para empezar, de que estamos haciendo el análisis con una cultura completamente diferente. No vamos muy lejos. Si yo quiero hacer un análisis de detección de mentiras y quiero hacer uso de las micro y macro expresiones, ¿cómo las hago con una musulmana? Si yo voy a ver tus micro y macro expresiones... Sí, la pupila dilatada. ¿No? Exacto. Y lo único que me voy a poder dar cuenta con él... En la voz. Es en la voz y quizá en los ojos. Pero quizá ya me hizo así. Y esto no lo conté porque no lo vi. O tal vez también algo, no sé, la posición de la cintura, las piernas, ¿no? Que también dicen como mucho de la persona o de la intención, ¿no? Quiere saber el que le gusta a una chica. Entonces, lo que va a hacer, para que pongas atención. Por ejemplo, no sé, estamos, así como estás tú, ¿eh? Así tal cual. Estamos en un antro, se me ocurre. Pero a mí me gusta. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a voltear hacia acá. Y voy a hacer esto. Y él tiene sus piernas allá. Entonces, quizá yo voy a hacer esto. Pero si después de eso hago esto, muevo el tobillo del pie. Es porque quiero todo, quiero todo contigo. Pero un poquito, no todo. Pero él no me pela. O sea, para él soy X. Para él soy X. Pero si él se voltea hacia acá, y no precisamente que tenga... Quizá cruza la pierna, quizá no. Pero siempre la dirección de tu rodilla y de las puntas de los dedos tienen que ir en dirección hacia la persona que me gusta, definitivamente. Ok, yo ya sé que la pierna y la rodilla es característico de las personas que lanzan el chon a la primera. Y digo, no voy a hacer eso porque no quiero que él se dé cuenta que yo le gusto, que a mí me gusta. Pero no podemos mentir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo me voy a sentar así, yo voy a estar así. Entonces, bueno, va a ser así. El enseñar el cuello es exponer mi sensualidad, ¿sí? Que esté platicando contigo. El cabello, ¿sí? Que te llegue. El cabello es característico en las mujeres. Entonces, quizá él no se va a dar cuenta que o quizá él sabe que yo le estoy dirigiendo la pierna y él va a decir, está aquí, me está tirando con todo, ¿no? Y como yo ya sé que el medio sabe del lenguaje corporal, pues voy a poner mis piernas así, pero no voy a mentir. Incluso las manos, incluso la mirada, repito, el cabello, que es característico en las mujeres. Pues el chiste ¿no? De humedecer los labios, ¿no? Que ah, sí, claro. O sea, repito. Busquen el chiste. Podemos hacer un programa serio. Podemos hacer cosas voluntarias. O sea, sí. Aquella persona que se chupa los labios enfrente de alguien es porque ya sabe que la están viendo, ¿no? No te lo estoy diciendo con palabras, pero te lo estoy diciendo y estoy consciente de que te estoy invitando a algo. Pero habrán otras cosas que... O morderse el labio, eso tal vez... Ah, pues ¿sabes en la chava esta que siempre está en las presentaciones de peleadores de la UFC? Hay una chava, ¿no? Que se hizo muy viral porque tiene muchos videos... Cuando sale un peor, lo primero que sea, así no se muerde la vez, pero risa, sí. Así, ¡ay, joder! Sí, es un pesaje, y pues no sé quién se habrá dado cuenta, porque aparte son varios videos, son... O sea, fue un evento de hace años, y alguien se dio cuenta, pues van pasando todos los peleadores, y siempre que se van a pesar, pues se descamisan, ¿no? Y alguien se dio cuenta que la chava sí pasaban, y decían, no, parece que está en la carnicería, ¿no? O sea, cada uno que sale le hacen los gestos. Pero aparte, hasta ahí se ve como... Puedes más hasta decir qué grado de gusto tienes por sí. La persona, porque como sea como así, y incluso era de hijo de la chica, bueno, cabrón. Así es como que era muy notorio. ¿Se acuerdan de hace 6 años cuando estaban los candidatos presidenciales? ¿Se acuerdan de aquel debate donde salió Cuadri y donde salió la edecán? El vestido de blanco, ¿no? Entonces, es algo que de verdad no podemos disimular. Y yo creo, por ejemplo, con esta chica pasó porque como estaba a espalda de los peleadores, dice, pues no me van a ver, ¿no? Nadie me va a ver, entonces me puedo taquear y no va a haber. Gusto, pero mira. El internet no perdona. Sí, estuvo muy, muy curioso eso. Y dentro de esto del contacto físico está lo de proxémica, ¿no? Que es la proximidad o cómo manejamos nuestros entornos, ¿no? Según relativo a la proximidad que tenemos hacia otra persona o X. Cosa, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? Digo, la proxemia es el tipo de acercamiento que vas a tener, tanto cuestión personal, individual y social. A mí me va a ayudar la proxemia, vuelvo a lo mismo. Conste, no te estoy echando los perros, ¿eh? Pues que tú eres el que está aquí. Y no pudo estar él porque allá anda su. Pero bueno. Yo me veo todos los días. No, pero por ejemplo, a mí me puede servir la proxemia en esta parte personal para quererte decir algo. Ahora, la proxemia que vamos a tener nosotros, que es la distancia íntima, va desde los 15 a los 45 centímetros. ¿Sí? Esto es cuando hay un interés emocional, ¿no? podemos tener también la distancia, bueno, en este caso es la distancia íntima, también tenemos la distancia personal, que es cuando, bueno, un ejemplo, las fiestas, que tenemos, que sí hay un contacto y quizá un acercamiento, pero no tan estrecho. Aquí vamos a estar hablando que tenemos una distancia de 46 a 130 centímetros. Y también tenemos la distancia pública, que es cuando nos... Bueno, antes de todo eso tenemos la distancia social, que es cuando nos estamos relacionando con personas que no conocemos. No sé si me ocurre que estamos en el centro, ¿no? Que estamos en el metro, que estamos... Bueno, no en el metro, en el metro vamos juntos porque no hay de otra. No sé, estamos... No, en este momento, ¿no? En este momento, exactamente. Pero bueno, no, aquí podría ser quizá... bueno, sí, podría ser en este caso, no es esta parte de estar juntos y no nos conocemos, sí nos conocemos y quizá podemos pasar de un acercamiento o de una distancia social a quizá una distancia personal. ¿Por qué? Porque ya hay un poquitito de acercamiento o de comunicación, quizá también de empatía. Y por último tenemos la distancia pública, que va más allá de los 360 centímetros, que es lo que la mayoría de las gentes se dedica a dar conferencias, ¿no? Un ejemplo. Ahorita me viene a la mente, porque son de esas cosas que lamento haber perdido en la prepa cuando llevaba psicología, que igual hablando de cuestiones sociales, por ejemplo, que sí cambia mucho también a veces un poquito esto. Por ejemplo, ahorita que tocaba a los japoneses, que por ejemplo los japoneses, como son muchos en un lugar muy pequeño, sí están acostumbrados a, incluso con personas desconocidas, a tener, digamos, una proximidad más corta. Pero que los latinos no, o sea, los latinos sí somos así como de que si no conocemos a alguien, así como de, sí, una... Porque es desconfianza. Que somos un poquito más desconfiados ahí. Y los orientales en general, este estudio me acuerdo que hablaba especialmente de los japoneses, que sí, o sea, ellos pueden estar, aunque no estén conocidos, pueden estar como muy cerca, ¿no? Pero latinos sí es así como de, no, espérate, manito, ¿no? Aunque yo vi un video de un mexicano, no es mexicano, es español, que vive en Japón, que dice que pasa algo muy curioso, o sea, sí, es cierto esto, ¿no? Están muy acostumbrados a tener contacto, como por forzados, pero sí se da la situación que no es propicia, o más bien no es obligada a tener contacto, se sienten muy incómodos. Por ejemplo, en el metro, ¿no? Si el metro va vacío y tú estás sentado y hay muchos lugares y tú vas y te le sientas a un lado un japonés, lo primero que hace el japonés es pararse y se va a cambiar de lugar. Entonces, ¿sabes por qué? Yo primero pensaba, pues qué huelo feo, ¿por qué no? Y lo empezó a hacer muchas veces, así de, a ver, otra vez, a veces se ocupó ese lugar y se pasaba hacia un lado. Y el japonés así leyendo con su audífono, lo que fue, se paraba y se cambiaba a un lugar vacío como para tener espacio. Yo creo que es también esto, ¿no? Mismo de, ¿por qué estás buscando estar cerca de mí si no hay necesidad, ¿no? Sí, no tenemos algo en común. Ajá. Que nos haga tener ese acercamiento, ¿no? Sí. Y él decía, tal vez sea porque pues obviamente mis rasgos son sumamente diferentes a los de ellos, pero decía su novia, es que no, simplemente es, o sea, ni siquiera lo piensas, ¿no? Es como de, ah, no, ¿no? O sea, tal vez tú quieras usar ese lugar por algo, ¿no? O sea, es tu lugar favorito, no sé, vete a saber, ¿no? Pues yo me muevo. Entonces, es algo que tal vez hacemos hasta comúnmente, ¿no? Por ejemplo, no sé, igual en el transporte o algo así, ¿no? Que algo que empieza como a no parecer y como que lo repele, ¿no? Bueno, yo en nuestro transporte público, que normalmente va hasta el gorro, yo cuando me encuentro lugares vacíos y trato así como de, ay, quiero un lugar vacío, quiero expandirme como cual piojo gordo. Tal vez sea también un poco de eso, porque los japoneses sí son como de... gustan mucho de los espacios, ¿no? De sacarle jugo a los espacios, y a veces, pues precisamente que a veces son tan ciudades como Tokio, que es tan aglomerada, yo creo que también es esta parte así de, bueno, pues si no es necesario, si no es necesario que vayamos como tan juntos, pues... Quiero un respiro, sí, por favor. Sí. Así, un espacio. Sí, sí, sí. Pero eso igual, está bien estudiarlo para aplicarlo, no sé, en las oficinas, porque luego hay oficinas que no te dan respiro, ¿no? O sea, pues eso también provoca como un ambiente laboral. Aparte, como una tendencia en el que tratan como de igual de sacarle mucho provecho a los espacios, donde ya ni son cubículos, como que son mesas largas con un montón de computadores, estos como muy pegados, Pero yo, de las personas que conozco que dicen que les cambiaron mucho las oficinas, que dicen que sí me siento incómodo porque siento que no tengo el mínimo de intimidad, ¿no? O sea, en mi cubículo, pues al fin y al cabo, pues lo que yo quisiera, ¿no? O sea, si me quería picar la nariz, pues me picaba la nariz, era como mi rollo, ¿no? Pero ahora estoy así con un compañero pegado al otro y ya sí me siento como... Podrías ir hasta Garpa. Así estamos nosotros. Sí. No, yo creo que hubo un momento donde hasta hubo peleas casi llegando a lo físico. Cuando estuvimos en un edificio que estaban remodelando las oficinas, nos pusieron cerca de 25 personas, 30 tal vez. En una línea. En una sola sala de juntas alrededor, ¿no? Pero pegados. Y aparte, como éramos muchos, no solo era pegados así, sino pegados de frente. O sea, en un escritorio eran dos personas, ¿no? En una mesa de un metro, ¿te parece? 1.20 a lo mucho, ¿no? Entonces, una, el calor, ¿no? Tenías una persona respirándote de frente, otra respirándote de lado, ¿no? Ya entra ahí las conductas muy particulares de cada quien. Alguien escuchaba tal música, otro ya estaban hablando fuerte, uno ya olía raro, uno acaba de ir a comer y olía a cebolla, sí. No sé, ¿no? Entonces, en la garnacha. Pues propiciaba un ambiente súper tenso, o sea, al punto que yo creo que mucha gente se enfermó, mucha gente dejó de ir, muchos pidieron cambio, o sea, como que no se sentía cómodo, ¿no? No, sobre todo si siendo tu propia familia. En tu propia familia hay conflictos viviendo en un lugar que es en común para ellos. Imagínate con alguien que realmente no es de tu familia y que tienes que lidiar con todas estas conductas que ellos tienen y que de alguna manera tienen que ser respetadas, pero no aceptadas por todos, ¿no? Claro. Pues les parece, vamos a un corte para ir con mi sección. Para cerrar con la gustadísima sección de respuestas rápidas. Bien, esto es Sendero Siniestro por la señal de Utah Radio. No le cambien. Volvemos. Visita nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Templo de Satán, YouTube, Sendero Siniestro. Bien, pues vamos. Estamos de regreso aquí en Sendero Siniestro. Vamos a cerrar con la gustadísima sección. Sección. Te explico. Esteban siempre saca como de siempre que tenemos invitados y vamos a tocar como un tema en particular. Y como siempre pasa en toda la temática, siempre hay como mitos populares y este tipo de cosas, ¿no? Entonces Esteban te va a hacer como una serie de preguntas que tienen que ver normalmente con mitos sobre el tema que hemos tocado. Y tú vas a decir si es un mito, si es una realidad y si sientes necesario ahondar o responder un poquito más. Con toda libertad. Con toda libertad. O si no responder, porque nos ha pasado con algunos invitados que dicen esto es tan absurdo que ni siquiera voy a responder a esto. También. Sí. Ok. Pero bueno, arriba del 90% de la comunicación es no verbal. Arriba del 90% es no verbal. Falso. Las expresiones faciales se pueden aprender. Las expresiones faciales, algunas sí, algunas no. Si no te ve a los ojos es que miente. Falso. Con suerte tiene estrabismo. Tal. Con suerte es visco. Claro, con suerte es visco, ¿no? Bueno, ya tocamos un poco eso. Ah, bueno, eso está interesante. Para hacer una buena análisis tienes que llegar a una conversación que se llegue a un punto emocional. No. Emoción. No siempre. Bueno, podemos ser persuasivos si controlamos nuestra voz. Es el timbre, el entonces. Claro, eso hacen ahora los que dan coaching, el club de optimistas. Sí, va a estar de moda el tanto de coaching, tantos shows que han salido a raíz de eso. Puede estar bien que luego habláramos de coaching ontológico, esas cosas. Nos podemos ser conscientes de nuestras conductas o movimientos. ¿Cómo? Nos podemos ser conscientes de nuestras conductas o nuestros movimientos y lenguaje no verbal. Nos podemos hacer conscientes, no siempre. A veces tenemos movimientos involuntarios. Vuelvo a lo mismo, tenemos micro y macro expresiones que simplemente las microexpresiones son manifestadas en una cuarta parte de segundo. Y las macroexpresiones van a salir desde 1 a 4 segundos y son completamente involuntarias. Con el lenguaje no verbal se pueden detectar fácilmente a los mentirosos. El lenguaje no verbal, fácilmente, no tanto. Creo que para detectar al mentiroso tendríamos que hacer hacer uso de varias herramientas, no nada más, y no nos tenemos que, mejor dicho, no nos tenemos que dejar ir por la primera impresión que vemos. Repito, si alguien se está rascando muchas veces la nariz, yo voy a decir, es que estoy frente a un mentiroso, qué barbaridad, cómo lo pudiste haber traído. Y seguramente esa persona tiene sinusitis, tiene rinitis, quiere estornudar. Si me voy a la primera, pues desde ahí está gripadito. Está gripadito. Está gripado, exacto. Los psicólogos todo el tiempo te psicoanalizan. ¡Ay, falso! Esa es la super popular. Si no, yo cuando veo a mi prima psicóloga, no, trato ni de hablar. No me vaya. Pero claro, si eres psicóloga y sabes lenguaje corporal, lenguaje no verbal y detección de mentiras, posiblemente lo esté haciendo. Eso sí. O sea, puedes tener el conocimiento, pero no que sí que todo el tiempo vayas así. No, claro, ya lo estaré yo analizando todo el tiempo y yo diría, pues, que desgaste, ¿no? Sí, claro. Un psicólogo, como conoce estas macromovimientos, todo esto, ¿es capaz de él mismo controlarlos o incluso manipular a través de ellos? No. No hay que olvidar que somos seres humanos y que tenemos conductas, tenemos acciones que son involuntarias y que ni siquiera, te repito, ni siquiera sabes que la estás haciendo. Con suerte, hace ratito entró, no sé, se me ocurre que vi pasar una araña y yo tengo fobia. Un ejemplo, ¿no? Y quizá nadie vio que yo hice así. Yo no quería que ustedes se dieran cuenta que tengo miedo y que hice así, pero con mi simple expresión, que duró de 1 a 4 segundos, pues yo manifesté mi pavor por la araña que estaba caminando por aquí. El lenguaje no verbal se modifica según el entorno. ¿El lenguaje corporal? No verbal. El lenguaje no verbal se modifica. No creo. Yo no creo que sí. No siempre. Tiene que ver mucho con quién estés, de quién estés rodeado. Un ejemplo. Si han visto en la mayoría de, en algunas fotografías, se me ocurre que se van a tomar ustedes una foto con chicas de, tú no escuches eso, o chicas del Playboy. Están rodeados de chicas de Playboy. Quizá ustedes me van a decir, no es cierto, pero quizá manifestarían el ponerse, y estoy hablando aquí del lenguaje no verbal, de acuerdo al entorno. La mayoría de las personas, en este caso vamos a hablar de los hombres que se pusieron alrededor o en medio de 10 chicas acá súper voluptuosas, bonitas, etcétera, bla, bla, bla, hermosísimas. Lo primero que hacen los hombres es ponerse los dedos, las manos cerca de los genitales. ¿Por qué? Porque eso a ellos les da seguridad ante una vulnerabilidad. ¿Sí me explico? Una foto muy vista para nosotros, que somos trabajadores de ahí de la Zagarpa, es donde, si recuerdas que se fueron de comisión a los países árabes, o a los Emiratos Árabes. No recuerdo. Bueno, se fueron Skinka, que es el director de Senacica, y se fue con su secretario particular y se fueron varios. Entonces, ahí en los Emiratos Árabes es príncipe, ¿no? Creo, el príncipe, sí, de Emiratos Árabes. Sí, bueno, el príncipe está en medio de ellos. El príncipe y alguien que es la mano derecha del príncipe, y al lado de él está, de un lado, el director general, o sea, el máximo acá de Senacica, y del otro lado está su secretario particular, y ya después se despliegan la chichincle de la chichincle de la chichincle. Todos los que están ahí, si no es que la mayoría de los que están ahí, mexicanos, están con las manos aquí. Me estoy dando seguridad, porque me estoy sintiendo vulnerable ante estas personalidades que son 1,000,000 de veces más grandes que yo, y yo me siento wow siendo... Salí en la foto. Sí, porque salí en la foto, ¿no? Es a lo que me refiero. Voy a regresar a mi dirección. Sí. El príncipe. Es sí, tan sí, importante sí. Que me sentía porque tenía lugar de estacionamiento. Sí, sí, sí. bueno, ¿listo? Listo. Bueno, lo que se busca cuando se hace un análisis es como una mezcla entre palabra, voz y cuerpo, no es solamente como una expresión en particular. A ver, otra vez, déjame digerirlo. O sea, cuando se hace un análisis no verbal, o sea, cuando estás ya analizando una persona, es más bien como analizar las palabras, voz y cuerpo. ¿Cuerpo a qué te refieres? Algún movimiento, cómo estás. Ah, ok, ok, sí. Su postura. Sí, sí, sí, sí. Que implique sí. su... físico, ¿no? Y este, y no es solamente como que estés esperando que, no sé, suba. Ah, no, no, no. Viéndole la boca, ¿no? No, no, no, no, no. Por ejemplo, él alzó la voz muchas ocasiones cuando necesitaba llamar la atención. Yo subí la voz cuando necesité llamar la atención para algunas cosas. Y seguramente tuve mis manos siempre aquí. Solamente cuando alzar la voz, ya dije, hey, pónganme atención. Quizá no moví mis manos, quizá no moví mis pies. Pero si aparte estoy haciendo esto y estoy acá y estoy alzando la voz y me estoy moviendo, entonces ya todo está manifestando algo. Perfecto, pues esa fue mi sección. ¡Que me gané! Pues, ¿qué quieres comer? Ahora sacamos el whisky. Ahora sacamos el whisky, se todo bien. Bien, muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Sofi, por haber estado con nosotros. Un tema muy interesante. Ojalá nos vuelvas a acompañar porque todavía tenemos muchas cosas que platicar al respecto. Estaría bueno a ver si. Me gustaría si en algún momento podemos coincidir con Ofi, con el Doc Palacios, para hablar de los temas de violencia, que es un tema para mí que me gusta mucho y que le tengo algo de conocimiento porque fue de lo que hice mi tesis, pero es como una visión muy diferente, ¿no? De lo que es pues, psiquiatra, que es genetista, y la visión normalmente de un psicólogo es un poco diferente, ¿no? Estaría como bueno ahí para englobar un poquito, ¿no? Yo creo que sería como una plática muy, muy, muy interesante, ¿no? Ojalá pueda ser juntos. Si no, pues la haremos por separado y ver qué salen estas conclusiones. Claro. Pues son claro, temas que veces cada quien lo ve desde. Digo, aquí vamos a enfocar y quizá un poco lo psicológico, lo jurídico y lo forense. Sí, el Doc es súper objetivo, él siempre nos ha dicho, ¿no? Dice, o sea, lo ideal, él siendo con una formación más médica, más psiquiátrica, dice, lo ideal, dice, la verdad es que siempre trabajen. Todo, en este caso, pues todas las ciencias de la salud mental juntas, ¿no? Claro. O sea, eso sería lo ideal, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra, y así, pero dice, la verdad es que muchas veces hay como un pleito sin sentido, ¿no? Dice, si se trabajara en conjunto, llegaríamos a cosas como súper buenas, ¿no? Él incluso trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Dice, yo normalmente siempre recomiendo a la gente que no solo venga y, pues, todo, le tienes tal enfermedad y enchóchate con esto, ¿no? No, o sea, nada más tus medicamentos, sino también una terapia, ¿no? Dice, ya hay veces que hay psicólogos que ven algo orgánico y dicen, no, no, no, yo puedo con la pura terapia, yo puedo, ¿no? Cuando a lo mejor sí es visible que sí necesita algún medicamento, ¿no? Entonces, lo ideal sería conjuntar, dice, y eso daría también, pues, a algún paciente o en el caso de alguna terapia, pues, mucho mejor resultado, ¿no? No, y sobre todo porque cuando ya sabemos también, en este caso, hablando de psiquiatría, y ya tenemos ciertos antecedentes, también tenemos que estar como que muy al pendiente de que en algunos, hasta donde yo tengo conocimiento, algunos trastornos se pueden heredar. En este caso, sí. Como la esquizofrenia. Sí, no, precisamente el toque es lo que él trabaja en la parte de genética forense, en lo que. Lo que él hace es que va la gente con él al instituto, normalmente personas que están planeando tener familia. Y una de las personas o las dos tienen alguna enfermedad y entonces él hace un familiograma para decir qué tan probable es que puedan heredar cierta enfermedad, ¿no? Que hay algunas que hasta estadísticamente ya se sabe, ¿no? Que se saltan una o dos generaciones, pues es que si podría o no podría aparecer depende de estos factores, aquí hay que tener cuidado y todo eso. Entonces sí es como bien, bien interesante como cruzar esas partes, ¿no? No aislarse, nosotros siempre decimos mucho, ¿no? La cuestión aquí es como sumar al conocimiento y como sumar voluntades, y de repente, precisamente en esto de que la gente a veces vea la psicología como unas pseudociencias y de, bueno, pero te has metido, o sea, te has metido realmente como a checar de qué trata la psicología, o sea, si te casas con las ideas populares que pasan en muchas cosas, pues sí te vas a ir con una mala idea, ¿no? Cuando si conjuntáramos como todo el conocimiento, pues es ahí es algo que nos podría dar como resultados muy, muy positivos. No, sobre todo porque cuando la gente se va a casar, que no sé si todavía exista eso, creo que sí, que te hacen estudios, los famosos estudios prenupciales. Sí. También deberían de existir estudios para ver si no hay problemas mentales. A mí me tocó saber de un caso, un amigo mío, Bueno, un amigo tiene su pariente, un familiar, tiene esquizofrenia. Entonces, cuando yo llegaba a visitarlo, me decía él, ¿verdad que te vas a casar conmigo? ¿Verdad que ya llegaste? Es que te ves precioso, te vas a casar conmigo. Entonces, las primeras veces yo no sabía qué hacer ni qué decir, hasta que él le decía, no, tío, ella es mi amiga y no se va a casar contigo, ya lo sabes, y así, varias veces. Hasta que yo me senté a platicar con él, me cuenta que él estaba muy enamorado, ya se iba a casar, habían planeado absolutamente todo, y la novia lo deja plantado en el altar. Entonces él cae en una depresión profunda, pero profunda. Y de la depresión todos decían, es que cómo es posible que de la depresión brincó a la esquizofrenia. O sea, ¿sí se puede brincar de la depresión a la esquizofrenia? Sí. Si traes genéticamente la carga genética. Ahí es a donde empezaron a hacer estudios de adelante hacia atrás. Y se dan cuenta que los bisabuelos o tatarabuelos, o sea, se cuenta que creo que los tataratatara, después los tatara, no, se brincan los tatara y después los visa, tenían esquizofrenia. Y se repite con él en esta generación. Y solamente, y él siempre, él ya tenía la carga genética, que necesitó solamente un pequeño detonante, y el detonante vino de una depresión. Y bueno, pues antes de cerrar, recuerden, parte bien importante de la salud, vayan, de verdad, o sea, todo en general, les digo, somos aquí pésimos para prevenir cuestiones de salud en general, pero salud mental, créanme, es muy importante. Que decíamos, no solo no es necesario ir y pagar un psicólogo privado, hay varias instituciones, obviamente no es de la información que a veces esté como más a la mano, pero chequen, hay muchas instituciones públicas que tienen o prestan servicio de psicología, o gratuito, o a precios súper accesibles. De verdad, chéquenlo si es muy importante. Lo que platicábamos igual hace rato, ¿no? Si de repente tienen alguna cierta controversia, si ya van a terapia con su psicólogo, pues plantéenselo. Y pues tal vez si se sienten pues muy incómodos, pues no abandonen la terapia, simplemente pues cámbiense a otro psicólogo, ¿no? Pero no sean así como de, ah, ya me sentí bien incómodo y al carajo y ya. Y lo único que puede pasar es que no haya empatía. Y sí, entonces sí, no hay mayor problema, ¿no? Si es algo de verdad muy, muy importante que si dejamos. Una buena inversión, pues sí. Luego la gente se gasta en otras cosas que no hacen nada por salud. Sí. Y en vez de invertir en esto que es muy, muy importante. Sí, ¿no? Y suele ser un conjunto de cosas, ¿no? O sea, realmente, como todo en salud, ¿no? O sea, si vas a cuestiones de peso, pues te van a ligar a otro tipo de cuestiones, no sé, que tengas que invertir, ¿no? Ah, pues mira, para tu peso, pues es saludable, y haz hábitos como la alimentación, el ejercicio, etcétera. Por ejemplo, yo le comentaba al inicio del programa, tengo yo parte de mi familia, de unos tíos, que varios, mi tía, mi prima y uno de mis primos tienen esquizofrenia, mi primo es el que la tiene un poco más controlada, y por ejemplo igual parecía como de médico de como nutriólogo, pero si su psiquiatra le decía, haz ejercicio, también aliméntate bien, porque de repente mi primo es como muy mal pasado en su alimentación, y decía, y eso también te va a cambiar totalmente tu estado de ánimo, ¿no? Está conectado, o sea, porque hay personas, no sé, por ejemplo, que tienen obesidad y cambiar su forma como ven la vida, superar una depresión, por ejemplo, los puede hacer que bajen de peso radicalmente, porque dejan hábitos, perciben el mundo diferente, y muchas cosas que nos pasan como emocionales se reflejan físicamente, porque nuestro cerebro se maneja a través de químicos, ¿no? No, además, ahí no hay que olvidar que una frase muy trillada que dice, mente sana en cuerpo sano. Sí, totalmente. Pues sí. Y sí, es cierto. Totalmente. Pues bueno, y hagan ejercicio. Exactamente. Cerramos con esa parte. Coman frutas y verduras. Y ejercicio. ¿Y de las amarillas? ¿Cuáles son las que se comen? ¿De qué? ¿De las verduras? ¿De las verduras? No, pues en general todo. ¿Todas? Todo en general. Pero sí, manténganse bien sanotes. Y pues bueno, con eso cerramos el programa. Y pues esperamos palabrita ahí. Entonces, nos vemos programa en vivo grabado. En vivo. Y la repetición el día miércoles. Y bueno, nuevamente, agradecer. ¿Quieres dar tus redes sociales? ¿A dónde te podemos encontrar? Pues nada más mi correo, que es G de Gato, R de Roberto, E de Esteban, F de Foco, A de Ana, número 47, @yahoo.com.mx. En Facebook me encuentran como Ofe Oaxaca, Ofe con doble F, en Instagram de la misma manera. Y bueno, consulten nuestras páginas para poder, para que tengan mayor acceso a todos los cursos, talleres, diplomados y seminarios que son los que estamos impartiendo aquí en la ciudad de Oaxaca. Repito, estamos abarcando desde un enfoque psicológico, jurídico y forense. La página que pueden consultar, se los voy a deletrear, que es de la academia a la que pertenezco, de la Academia Internacional de Psicología Legal e Investigadores Forenses. Y la pueden encontrar como IALFI. Se los deletreo, es I latina, A de Ana, L de Lalo, P de Papá, F de Foco, I de Ignacio. Pues es el único lugar, las únicas formas de contacto. Espero que si tienen alguna duda o si quieren asistir a alguno de nuestros cursos, talleres o seminarios, están completamente invitados. Perfecto, de cualquier forma ya saben, los ponemos ahí en la cajita de información para que lo estén buscando. Nuestras redes sociales para que lo estén checando, ¿no? O pregunten por nuestro inbox si tienen alguna duda. Pues bueno, nos despedimos y nos escuchamos siguiente sábado por acá, por la señal de UTA Radio. Esto fue Sendero Siniestro. Les pido acá mi co-conductor. Hasta luego, nos vemos. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Y cuídense, ya saben, si andan de pachanga, no se excedan. Bye. Bye.